Hola a todas, hola a todos. Esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano, donde solo hablamos de cine del siglo pasado. Un saludo de este viajero del tiempo que te habla, Michael Pérez, que como siempre está acompañado de un hombre al que le gusta ir por partes, un hombre que valora sobre todo lo que hay en el interior de las personas, Carlos Quiñones, el Destripador. Muy buenas. Muy buenas. No sé. ¿Ahora? No sé si me mola lo de Destripador. ¿Lo del Destripador? Bueno, sí, pero... porque creo que significa que voy por ahí matando mujeres. Pero es... Pero es en la ficción. Es en la ficción solamente. Es en la ficción. ¿Por qué ahora de repente te escucho raro cuando hemos estado antes hablando bien? Sí, de hecho yo no me... ahora sí me escucho bien. Ahora sí, pues de repente, no sé. Esto nos pasa como siempre, que va todo bien hasta que empezamos a grabar. Es como Enrique Iglesias decía, cosas del amor, cosas de la vida. Ah, decía esas cosas, Enrique Iglesias. Tú eres mi águila real, yo soy tu gacela herida. No sé. Quiero seguir más. No, ni yo quiero seguir escuchando eso. ¿Por qué seguimos hablando de Enrique Iglesias? No lo sé. No podemos empezar un programa sobre películas y viajes en el tiempo hablando de Enrique Iglesias. Bueno, porque suena... Es que Enrique Iglesias también suena un poco a algo antiguo. Ya, ¿no? Suena a un momento muy preciso antes de los 2000. Así que pega un poco con la idea del programa, pero sí. Suena a un día muy específico. ¿Sabes? En fin, bueno, que yo creo que vamos a seguir ya con esta tradición que hemos instaurado de leer ya los comentarios antes de empezar el programa, porque así no se nos olvidan, ¿vale? Así que vamos a empezar con los comentarios que nos han dejado sobre el último programa, que fue el de Pesadilla en el Elm Street. Claro, hablamos es que además de... Yo me tiré aquí hablando como media hora de la secuela. Sí. Sí, que tú me estabas señalando el reloj como árbitro de la hora y sí, dándole... Y tú ahí a tope, sí. Pero bueno, no pasa nada, siéntete libre. Pues bueno, en los comentarios, Ewoken. Ewoken. Ewoken, sí. Ewoken. El compañero del podcast Reich Sónico. ¿Cómo? El Reich Sónico. ¿El Reich? Reich. ¿Como el tercer Reich? Pero este es el Sónico. Ok. Bueno, imagino. Hombre, el Reich bueno. Fascismo del bueno, joder. Fascismo del bueno. Él dice que la segunda es mucho mejor, que la dos es mucho mejor. Yo es que no recuerdo la dos. ¿Tú qué las tienes recientes? Yo creo que dije que era la que más me molaba. A pesar de toda esa cosa de homosexualidad reprimida y demás, y que la homosexualidad era el monstruo, me parece una de las mejores dirigidas. ¿Vale? ¿Iba Freddy Krueger a la manifestación del orgullo a...? Es un poco... A protestar algo también. Sí. A provocar... Bueno, sí. Perdón, no hablemos de esas cosas. Sí, el hombre, él quiere su lugar ahí. El orgullo Freddy. Cantando. Estoy aquí. José Antonio Sandarrubia Sosa dice N-O, no, pero no sé a qué responde. Yo creo que se refiere a lo que decía Ewoken. Ah, la dos mucho mejor, claro. Luego, Caplea nos dice, nunca veo películas de miedo porque me dan miedo. Y para pasar un mal rato ya escucho La órbita de algo. ¿Qué es La órbita de algo? Se refiere a Lode. Podcast este que se llama La órbita de... Es un podcast que hacen programas de 7 horas. ¡Ah, hostias! Y vale. ¡Uy! Y que parece que han inventado ellos el podcasting. Ya me... Sí, sí, algo me habías comentado. Yo no, la gente. La gente, algo la me había comentado. La gente. La gente en la yo calle. Yo no. Un saludo a los compañeros de Lode. Por Dios. Luego sigue diciendo, posiblemente esta peli fue la primera de miedo que vi y la recuerdo como bastante cómica. También puede influir que fue en un cine de verano en un pueblo perdido durante las vacaciones. Las gentes hablaban y contestaban a la pantalla. Se comía, se bebía, fumaba, como en el salón de casa. Bueno, y como en algunos cines de ahora también, ¿eh? Sí, mucho. En algunos pases de prensa. Cuando intenté ver alguna secuela en mi casa ya no resultó tan divertido. Activo avisos de Twitter a ver si para la próxima encuesta llego a tiempo. Buen programa. A seguir así. Pues eso, espero que haya llegado a tiempo a esta encuesta, sobre la película de la que vamos a hablar hoy y también de las otras opciones que precisamente os dimos en Twitter en esa encuesta. Recordemos que había tres: Los pasajeros del tiempo, que es la que ha salido galardonada; Los viajeros del tiempo, que era aquella película con la gente de los Monty Python, con unos enanos, no, y con Sean Connery. Los ladrones. Sí, sí, no, era Los viajeros del tiempo. Era ¿viajeros? en inglés Time Bandits. Ok. Y El experimento Filadelfia. Además, si esa fue la que elegiste tú, la de los Time Bandits. No me acuerdo. Bueno, pues sobre eso también nos han dejado algunos comentarios. Déjame llegar a esto. A ver. Miguel González, mi GB. ¿Este lo conoces o no lo conoces? Este es un oyente nuestro. Vale. La vi un poco después de escuchar. Oye, que nos escucha gente que no los conocemos en persona, ¿eh? Ya. Yo a Caplea, por ejemplo, no tengo el gusto de conocerle en persona. A Iwoken tampoco. Ojo. Vale, Y a Migi, que es nuestro corresponsal en Galicia, no le conozco en persona. Pero ojalá algún corresponsal día... en Galicia. Le tenemos de corresponsal en Galicia. Vale. Pero ojalá algún día le pueda conocer en persona y nos traiga una botella de licor. Lo que pasa es que yo no me acuerdo de estos nombres nunca. Claro. Y como no estoy pendiente del Twitter de Claro, y como de nos comentan nos comentan también en la casa, en el programa de la casa, pues todos, claro, somos una gran familia, al fin y al cabo. Yo pensaba que esto lo escuchaba mi padre 50 veces, de 50 ordenadores diferentes. Bueno, Miguel González, Migi. Nos dice que la vio hace poco después de escuchar el programa de Pesadilla en Elm Street, en el que hablasteis de ella. Gran película. Refiriéndose, por supuesto, a Los pasajeros del tiempo. Esta mujer, @esta_mujer0ester, nos pone: qué difícil lo habéis puesto esta vez, Leñe. Y es que, claro, las tres son películas muy divertidas. Sigue Lochi Crispin Blada, Lochi Madrid. ¿Este es comentarista también usual? Y este es usual también. Lo que pasa es que Lochi suele ir con un poco de retraso. Pero no del de Sergio Ramos, digo, sino de que va con unos programas por detrás. Va en diferido, ¿no? Va en diferido. Va en diferido. Tengo una crisis. Es la primera vez que no es que no haya visto las películas, es que nunca había oído los nombres. Yo lo entiendo perfectamente, porque las traducciones de los nombres, tal y como se han quedado, el experimento Filadelfia tiene un nombre como muy distinguible. O sea, el experimento Filadelfia y coño, dices, la película. Pero pasajeros del tiempo, y la otra, como me dijiste que se llamaba, viajeros del tiempo directamente. Los viajeros del tiempo, en lugar de los bandidos del tiempo, Time Bandits, ahí, el original. Pues. Cualquiera puede confundir esos nombres. Sí, no, pero el problema de Loche es un poco como el de David Broncano, que no ha visto películas clásicas. Pues bueno, y también nos ha dejado un mensaje en relación a un programa anterior, que es el de Loca Academia de Policía. Mes y medio tarde, pero ya he escuchado. No recuerdo si vi toda la saga, pero al menos las primeras películas las he visto montones de veces, y ando ahora a ver si las reviso. La escena de la Sard, aunque solo sea audio, me sigue encantando. ¿A qué escena se refiere? A la escena en la que la Sard estaba dando el discurso y tenía... Lo de debajo de la mesa. Lo del atril. Bueno, pues estos son los comentarios que nos habéis hecho llegar en iVoox, en Twitter, en todas las redes sociales. Pero ahora no nos vamos a la película que hemos elegido para el programa de hoy. Una película que se estrenó en el año 1979. Charlie, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el 79, Charlie? Pasaron un montón de cosas. Sí, pero así que tú ya has podido destacar, para que no me cuentes todo lo que ocurrió ese año. Por ejemplo, Juan Pablo II visitó México por primera vez. ¿Y qué tal le fue? Bueno, bien. A Juan Pablo II le iba bien. Hombre, donde iba. Juan Pablo II le quiere todo el mundo. Eso se decía. Esto no lo has inventado tú. Esto se decía. Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Aquí me imagino la juventud del Papa. Me imagino que se pasaría por Madrid, ¿no? Hombre, alguna vez se pasó. Sí. Es que a Perú creo que solo fue dos veces. Una cuando creo que fue nombrado Papa y luego antes de morirse. Y no iba solo a la capital, hacía visitas a zonas muy, muy pobres y demás. Pero bueno, en 1979, Juan Pablo II visitaba México por primera vez. En febrero se inaugura el Festival Internacional de Cine de Berlín con la película El matrimonio de María Brown, de Werner Fassbinder. En marzo, a Adolfo Suárez gana las elecciones generales a la cabeza de UCD. Margaret Thatcher, un par de semanas después, es elegida como primera ministra del Reino Unido. Y mira, 1979 es también el año en que Grecia se adhiere a la Comunidad Económica Europea, que no es una cosa que haya salido precisamente bien. No, no, no podríamos decir precisamente lo contrario. 1979, mira, también es año de Copa América, aunque este año creo que se celebró sin sede fija y la final se jugó en Argentina, creo, y la ganó Paraguay. ¿Paraguay? Sí, la segunda que había ganado en toda su historia. 1979 es el año en el que se abre por primera vez una playa nudista y esto pasa en Brighton, Reino Unido. Madre mía. Pink Floyd. Escucha. Antes, dime. O sea, tú imagínate ir a una playa nudista en Brighton, que está el agua helada. Claro, tú imagínate. Pero no ¿qué sé, imagen ¿no? das? ¿Qué imagen? Todo encogido, ¿no? Todo encogido. Por otro lado, sabes que todo el mundo va a ir igual. Sí. Y por otro lado, sabes que si tienes alguna tentación de decir, hostia, que ves a alguien y aquello se te pone, yo qué sé, se subleva Franco, pues... Vas directo al agua y como es Brighton y el agua está fría, pues eso baja enseguida. Se subleva Franco. Sí. Uh-huh. Vale, yo estoy aprendiendo cosas aquí. Claro. Entre Franco, el Papa... Franco y la Iglesia, pues... ¿Qué puede salir mal? En octubre de 1979, Teresa de Calcuta es galardonada con el Premio Nobel de la Paz. No sé si sabían realmente lo que hacía esta señora, pero bueno, le han dado el Premio Nobel de la Paz a un montón de gente que precisamente buena no era. Y lo que te estaba diciendo antes, que Pink Floyd, este es el año en el que lanzan The Wall. Vale. Sí. Y en cuanto a cine, 1979 es el año de Alien, que cambió la ciencia ficción para siempre. Y también el cine de terror. Es el año de la vida de Brian. Antes estábamos hablando de Time Bandits. Bueno, pues Terry Gilliam antes había hecho la vida de Brian. Aunque en realidad está dirigida por el otro Terry, que no, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Rocky II. Que no sé en tu ranking de la saga Rocky, ¿dónde caería Rocky 2? Pues, a ver... Porque la primera es muy buena. La primera es muy buena. Después yo metería la 3. Ajá. Luego la 4. Uh-huh. Luego la 2. Uh-huh. Y luego la 5. La 5 al final. La 5 es la del discípulo este, ¿no? Sí, la del sobrino de John Wayne. El que murió de sida. Hostias. Sí. Y, a ver, bueno, incluso yo creo que antes de Rocky V pondría Rocky Balboa. Yo le tengo mucho cariño a Rocky Balboa. O sea, y no porque la 2 sea la peor de todas, pero es que es tan parecida a la primera. Sí, y luego a partir de la segunda todas tienen un sabor como distinto, ¿no? Claro, y joder, Rocky 4 es un videoclip precioso. Es que además, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Es la película que acabó con la Guerra Fría. Claro, hombre, es que... O sea, antes de que acabe el verano tenemos que hablar de Rocky 4. Si se muere, se muere. Sí. Antes de que acabe el verano tenemos que hablar de Rocky 4. Vale, me parece perfecto. Entonces... Ese día, ese programa no hacemos encuesta. Rocky 4. 79, año de Apocalypse Now, del señor Francis Ford Coppola y sus camisas playeras. Oh, yeah. Mad Max, la primera, la que no le gusta a nadie. Cromosoma 3, de David Cronenberg, que es probablemente la película más misógina de toda su filmografía, pero es una muy buena historia de terror. Stalker, de Tarkovsky. Manhattan, de Woody Allen. Kramer vs. Kramer, con Dustin Hoffman y Meryl Streep. A mí me gustó más la segunda parte. ¿La segunda parte? Kramer contra Depredador. Ese chiste era de Padre de Familia. No podía ser tuyo. No. Y 1979 también es el año de Cuando un extraño llama, pero de la película que hablamos hoy, que es Pasajeros en el tiempo. Los pasajeros del tiempo. Caballeros, os he reunido aquí esta noche para despedirme. ¿Despedirte? ¿A dónde te marchas? ¿Al extranjero? ¿Otras vacaciones en Escocia? No. No, voy a emprender un viaje. Pero sin salir de Londres. ¿Ah, sí? Aquí está. Añadiré más, no pienso salir de mi laboratorio. Adivina adivinanza. Caballeros, hablo de un viaje a través del tiempo. En una máquina construida para este propósito. ¿Cómo? Oh, ¡qué disparate! ¿Por qué? Los pasajeros del tiempo, Time After Time, en su versión original, una película dirigida por Nicolas Meyer, que cuenta en el reparto con Malcolm McDowell, con David Warner y con Mary Steenburgen, entre otros, con una banda sonora de Miklos Rozsa, que es la que estamos escuchando. Miklos Rozsa, que, bueno, esta fue su última banda sonora y es el autor de las partituras, por ejemplo, de Ben-Hur. Y por eso me gustan mucho los títulos de crédito de esta película, porque entre la música y la estética que tiene me recordaba estar viendo una película clásica o incluso una película de terror de estas de la Hammer. Sí, a mí me gusta mucho la banda sonora. Yo no caí hasta que hay una escena, no estoy seguro de si es probablemente la escena inicial, que ya hablaremos de ella, ¿no? De aquella escena en la que vemos un asesinato suceder. No sé si ya es la música en ese momento en el que yo me di cuenta y dije, hey, esto me recuerda mucho a thriller clásico y una banda, y además es que es una banda sonora muy potente, es una banda sonora muy efectiva. Y si no me equivoco, es una banda sonora que terminó premiada también en los premios Saturn de ese mismo año. Pero es una cosa que sobresale casi de lo que tú has dicho de los créditos iniciales. O sea, Miklos Rozsa, Ben-Hur, el Cid, Rey de Reyes, o sea, esto nos lleva a esa época. He dicho que era la última película de la última banda sonora de Miklos Rozsa, pero tiene también El Ojo de la Aguja y Dead Men Don't Wear Plate. Bueno, no sé. Pero en cualquier caso, la banda sonora recuerda precisamente al cine de aquellos años y nos encontramos con una película, esta Time After Time, que antes de nada hay que explicar qué es lo que estamos viendo, porque lo que vemos, esta película es un pastiche. Es un pastiche y no dicho con ánimo de ofensa, porque el término así suena feo, sino porque el pastiche en sí es todo un género. O sea, vamos a aclarar esto. ¿Qué es un pastiche? Bueno, pues si nos vamos a ese pozo sin fondo del saber, que es la Wikipedia, ahí se nos dice que el pastiche es una técnica utilizada en literatura y otras artes consistente en imitar abiertamente diversos textos, estilos u autores y combinarlos de forma que den la impresión de ser una creación independiente. Esto visto así suena a imitación, pero realmente va mucho más allá. Puede verse como una mezcla de géneros o de influencias que ha abarcado prácticamente todos los medios, no solo los literarios. En cine, por ejemplo, pues si pensamos en toda la filmografía de Tarantino, prácticamente es un pastiche. O sea, ya solo Kill Bill volumen 1 y 2 es una mezcla de géneros impresionante. Sí, y se puede llegar a también decir que Django Desencadenado es otro pastiche, sobre todo por aquella escena que lo deja muy en evidencia, ¿no? Que es cuando los dos Django se conocen. Por ejemplo. Pero por buscar ejemplos también modernos en el cómic y en el cine. La Liga de los Hombres Extraordinarios, de Alan Moore. Mira, antes fuera de antena estábamos hablando de Alan Moore y From Hell, que tiene mucho que ver también con el episodio de hoy, con la película de hoy. Por la figura de Jack el Destripador. Y en esa historia, en la historia de este cómic de la Liga de los Hombres Extraordinarios, Alan Moore jugaba con la idea de hacer un supergrupo, un grupo de superhéroes al estilo de los Vengadores, pero con personajes clásicos de la literatura victoriana. Y te juntaba a protagonistas de distintas novelas, como por ejemplo El Hombre Invisible, de H.G. Wells, a Mina Harker, de Drácula, Dorian Gray, de Oscar Wilde, o el Capitán Nemo, de Verne, Mr. Hyde, de Stevenson, o Alan Quatermain, que ahí ya se me ha olvidado el autor de las aventuras de Alan Quatermain, pero vamos. Qué pena que luego hicieron la película, ¿eh? Eso sí, es una pena porque en fin, esa película es horrorosa y no la salvaba ni Sean Connery. Alan Quatermain es el de las minas del rey Salomón. Sí, que tuvo su propia versión cinematográfica con Michael Chamberlain. Ahí ya me pillas, porque no Era Chamberlain, seguro. Pero, uff, qué mala es la memoria a veces. Bueno, pues eso. Eso era un pastiche. Algo parecido, pero mucho más reciente, lo hemos visto en la serie Penny Dreadful, que también encontramos a personajes de ese tipo de novelas. Donde hay una serie importante de pastiches de estas historias similares es en el universo holmesiano. Hay un montón de relatos, algunos incluso contemporáneos al propio Arthur Conan Doyle, que hacen vivir a Sherlock Holmes aventuras con otros personajes famosos, tanto reales como literarios. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Holmes se ha enfrentado al mismísimo Conde Drácula en L'Affaire Holmes Dracula. Y ¿se dice Drácula en francés? ¿Se dice Drácula? ¿Drácula? ¿Drácula? ¿Drácula? ¿Picoteo? ¿Picoteo? Sí, ¿que hubo una escena de picoteo? Eso es lo que dice Drácula. Que hubo una escena de picoteo, ven para acá que yo te pico. Y Drácula y los espíritus, que esto lo escribió un tal Fred Samenhagen. Sherlock ha coincidido también con Karl Marx, con Albert Einstein. Ha investigado los crímenes de Jack el Destripador en Study in Terror, de la que también hay una película. E incluso Holmes ha estado involucrado con criaturas de los mitos de Tulu. Dios mío. Esto es un poco como este cómic, ahora que estamos hablando de pastiche, que era de Elmer Fudd y Batman. El de los Looney Tunes. Sí, Elmer sí. Y Batman, tío. Bueno, Batman ha estado en team-ups con un montón de gente, desde Tarzán a las Tortugas Ninja. Sí, y ahora que Vertigo ha desaparecido, una lástima, por cierto, en el mundo editorial. Batman también llega a salir en alguna que otra. Bueno, Batman y la Liga de la Justicia en general, ¿no? Personajes muy reconocibles salen en muchas de las historias de Vértigo. Perdona, no he podido evitarlo, he tenido que buscarlo. Joder. Richard Chamberlain. Pájaro Espino. Fue Alan Quatermain. Es que te juro que no. Que no sé quién es. ¿No sabes quién es el Pájaro Espino? No. Pues estuvo. Estás hablando de la película del 85, ¿no? Sí, la de las minas del Rey Salomón. Vale. No, es que claro, han habido Alan más. Alan Quatermain hizo las minas del Rey Salomón y luego hizo una secuela. Y en esta está Sharon Stone, ¿no? Y la ciudad perdida del oro. Sí, estuvo ahí. Vale. No sé quién es Richard Chamberlain. Bueno, un teen idol. Hombre, cantante. Estoy leyendo aquí una. En su momento lo fue. Pero vamos, que ha salido. Su papel más conocido fue el del Pájaro Espino, que era de un cura que se enamoraba de una mujer, pero ha estado en todas partes este hombre. Ha salido en El Coloso en Llamas. Tiene una miniserie que es buenísima, que se llama Shogun, que era de unos ingleses que desembarcaban ahí en, naufragaban más o menos ahí en Japón y tal. Tiene un montón de. Hombre, ha hecho incluso de Jason Bourne en una miniserie también. Hombre, fue Aramis en Los Cuatro Mosqueteros. He dicho antes Michael Chamberlain, no sé por qué, pero yo creo que porque he mezclado a Michael York con Richard Chamberlain. Pero bueno. Pero mira, ¿te acordabas? Me acordaba, pero al final he tenido que buscarlo, porque es que, a ver, yo ya soy un señor mayor que tengo que buscar estas cosas para mantener la mente viva. A mí la memoria desde aquel programa en el que no me acordaba el nombre de Michael Caine nunca ha vuelto a ser la misma. ¿Era el día aquel que estabas enfermito y estaba drogado por el antibiótico? No, era cuando hablamos de Robocop. Ah, pues fíjate, pues peor aún. Bueno, Neil Gaiman, ahora que estábamos hablando también de cómics y de Vértigo, pues Neil Gaiman juntó estos dos universos, el holmesiano y el de Lovecraft, en un relato llamado Estudio en Esmeralda, que está muy bien y del que se ha hecho un juego de mesa increíblemente bueno, al menos en su primera edición, ese Study in Emerald, que los que seáis aficionados a los juegos de mesa, que seguro que hay bastantes que nos escuchan, seguro que lo conocéis. Eso es el pastiche. La película en la que vamos a ver, de la que vamos a hablar, es realmente un pastiche. Pero antes de hablar un poco de sus personajes, quiero que hablemos del director, Nicolas Meyer. Porque este señor tiene relación con todo esto que estamos hablando de los pastiches. Nicolas Meyer es realmente más guionista que director. Solo ha dirigido nueve películas en toda su filmografía. De las que podemos destacar algunas pelis clásicas de Star Trek, como La ira de Khan, Star Trek Aquel país desconocido, que era la de Star Trek VI, si no recuerdo mal. Sí, sí. La de hoy, Los pasajeros del tiempo, que fue también su debut en la dirección. Como guionista, suyo es el libreto de La ira de Khan, de Aquel país desconocido, y pero también de Star Trek IV, Misión salvar la Tierra, que tiene muchos parecidos con Los pasajeros del tiempo. También es una película de viajes en el tiempo, claro. Y más, luego los comentaremos. Y además, hay que dentro de sus guiones hay que destacar uno, que es The 7% Solution, de 1976, que aquí se tradujo como Elemental Dr. Freud. Esta película es un pastiche en el que Holmes acaba tratándose con Sigmund Freud por su adicción a la cocaína. Lo grandioso del asunto es que está basada en una novela del propio Nicholas Meyer, que ha publicado al menos otros dos pastiches holmesiano más. The West End Horror, donde Holmes se encuentra con Oscar Wilde y Bram Stoker, y The Canary Trainer, donde Holmes se las ve con el fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera, Dios mío. Entonces, pues con todos estos antecedentes, pues normal que escribiera y dirigiera Los pasajeros del tiempo, donde junta a otros dos personajes históricos como son H.G. Wells y Jack el Destripador. Al mismo tiempo están basados en personajes de una novela, ¿no? Sí, hubo una novela previa, no debió tener demasiado éxito, creo que no estaba publicada todavía, y resulta que el autor fue a buscar a Nicholas Meyer y le puso el manuscrito en la mesa, pero no estaba terminada, era como una edición de muy pocas páginas. Y le dijo, hey, ¿qué te parece? Y a Nicholas Meyer le gustó tanto que por aquel entonces ya dijo, hey, ¿qué te parece si te compro los derechos para hacer de esto una película? Ah, ni lo publiques ni nada, tú dame los derechos. Tú dámelos a mí. Y es una cosa que no suele ser como muy popular, de conocimiento popular. Por ejemplo, si hacen una película sobre una adaptación de un libro, la gente supone que el libro ya está publicado, pero esto también pasa. Esto es un escenario bastante común. Pasó hace relativamente poco con El lado bueno de las cosas, esa película de David O. Russell, que leyó el manuscrito antes de que el libro fuera publicado y luego cambió totalmente la historia de El lado bueno de las cosas. Sea, aquella película con Bradley Cooper, Robert De Niro y Jennifer Lawrence. The Silver Linings Playbook. Exactamente. Y también salía Chris Rock. No, Chris Rock no, perdón, me he equivocado. Es el otro Chris Tucker. Chris Tucker. Sí, siempre me equivoco entre los dos Chris. Sí. Ese, súper verde. Sí, y bueno, eso, que al final las historias se parecen mucho, tanto de la novela como de la película, pero en la película Nicholas Meyer termina, ¿no?, poniéndole su propio giro a toda la historia. Mantiene la misma estructura, como ya veremos adelante, cuando vayamos contando la trama, pero eso, que la cambia un pelín. Bueno, H.G. Wells y Jack el Destripador, dos personajes reales, dos personajes victorianos y dos personajes que Nicholas Meyer junta en esta película. ¿Qué nos cuentas de estos dos señores? Decías que son dos personajes reales, pero no sé hasta qué punto, porque ya sabes que hay escépticos de cualquier cosa. Sí. La gente dice que Jack el Destripador no fue un personaje de verdad. O sea, se ha teorizado tanto, como nunca se llegó a saber su identidad, que creo que hay gente que cree que es como una composición hecha a partir de un montón de señores distintos. Pero bueno, por un lado tenemos a H.G. Wells, a Herbert George Wells. Herbie, y tenía marcha, iba. que a pesar de ser doctor en biología, ejerció como escritor, como periodista y también como novelista. O sea, hablando de intrusismo, aquí está el señor Wells. Y en su bibliografía, por supuesto, hay un montón de clásicos de la ciencia ficción. Sin ir más lejos, tiene La máquina del tiempo. Tiene La isla del doctor Monroe. Tiene El hombre invisible. La Guerra de los Mundos, 1898. Yo tengo un ejemplar de eso, que está como, además es como muy cortito. El Alimento de los Dioses. Esta no la conozco, fíjate. No me acuerdo de qué va exactamente El Alimento de los Dioses. Pero por supuesto la más famosa, con permiso, de La Guerra de los Mundos, era la que yo ya adelantaba hace un ratín, de 1895. ¿Te imaginas? H.G. Wells en los 80. Eso podría ser una película. ¡Oh, vaya! La máquina del tiempo, que es la que nos trae hoy aquí, ¿no? Y es que todas estas películas, La isla del Dr. Monroe, El hombre invisible, La guerra de los mundos, todas han tenido adaptación al cine. La isla del Dr. Monroe tiene esa adaptación con Marlon Brando, no sé si te acuerdas. Uy, sí, y Val Kilmer. Hijo, sí. Sí, bueno, el Hombre Invisible ha tenido muchas. Además, el Hombre Invisible luego forma parte del pastiche este que has mencionado antes, ¿no? De la Liga de Caballeros Extraordinarios. Vamos, que es un tipo que siempre ha estado, su obra siempre ha estado ligada, ¿no?, a la cultura popular. Sí, de hecho, bueno, tanto Wells sería junto a Verne, o se le considera junto a Verne, uno de los padres de la ciencia ficción literaria. Esta que decías que no te acordabas, la de la comida de los dioses, también ha tenido alguna, El alimento de los dioses también ha tenido alguna adaptación literaria. Y bueno, es una novela en la que se cuenta como dos científicos crean un alimento que provoca que la gente crezca de forma continua. Así que los animales y los hombres comienzan a crecer de forma desproporcionada, así sin ningún tipo de control. Y de repente, pues, bueno, la novela era un poco como trataba de trasladar un poco ese miedo que comenzaba a existir por la llegada de la tecnología a la vida, sobre todo de la gente de clase media. Es una novela de 1904, o sea que hazte una idea. Bueno, pues eso. Yo no la conocía, fíjate. Pero es cierto que este señor pues está ligado siempre a lo que tú has dicho antes, a ser uno de los pioneros, ¿no?, de la ciencia ficción. Así que bueno, siguiendo la obra de este señor, aparte de la adaptación que hizo George Pal en 1960 de La máquina del tiempo, los pasajeros del tiempo se juegan con la idea de que el viajero del tiempo y el inventor de la máquina es el propio Wells y no un personaje ficticio. Pero en el relato original, el viajero no tenía nombre. Sí, realmente, sobre todo aquí en Los pasajeros del tiempo, se juega con esa idea de que Wells, al viajar al futuro, pues ve cosas y por eso cuando vuelve a su época escribe esas novelas, escribe esos artículos, porque Wells fue un tipo bastante anticipado a su tiempo. Era un señor que era un socialista convencido. La propia historia de la máquina del tiempo sí. Es una historia sobre cómo el socialismo es nuestro camino para alcanzar el mundo perfecto. Claro, pero luego, en fin, pero no anticipó que iba a haber 50 partidos de izquierdas en un solo país. Bueno, pero habría votado Pedro Sánchez, este señor. ¿Qué? Porque era guapo. Muy probablemente. Pero ya no solo eso, sino que él tenía unas ideas muy modernas sobre todo para la mentalidad puritana y victoriana de aquellos años, algo que él siempre criticó, además, a esa sociedad tan encorsetada. Y anticipó cosas como, por ejemplo, las guerras mundiales, las armas nucleares, incluso la liberación de la mujer, que él siempre fue firme defensor para lo que le interesaba, sí, dicho ya, sea de paso. Sí, porque Solía hablar del amor libre, sí, pero hablaba del amor libre como hoy en día se habla de las relaciones de poliamor, ¿no? Sí. O sea, poliamor guay para lo que me conviene. Mientras yo me pueda follar a la gente a la que quiera, pues poliamor todo lo que quieras. De hecho, Sí, digo que es muy curioso porque en la película hay una escena en la que cuando está con el cortejo al personaje de Amy Robbins le dice, no, yo si estuvieras marido, estuvieras casada, yo no estaría aquí contigo, no te estaría rondando, morena. Y nada más lejos de la realidad. Ya, porque este señor, que Amy Robbins fue una de sus esposas en la vida real, porque estuvo casado antes, no recuerdo el nombre de la primera esposa ahora. No, pero era prima suya. ¿Era su prima? Sí, hijo, sí. Bueno. Y era británico, no de Alabama ni de Texas. Bueno, era del sur de Isabel Mary Wells. Isabel Mary Wells. Bueno, no sé. Pero vamos, duraron. Yo me he enamorado de mi prima también. Pero sí, la cosa es que se te quita eso después de un tiempo. Y la cosa es que se casó con Amy Robbins, ¿no? Fue su esposa en la vida real. Y lo que cuenta la historia es que le fue infiel un sinfín de veces. Y con muchas mujeres distintas y además sin tener ningún tipo de reparo ni de remordimiento. No, y con algún hijo incluso nacido de esas relaciones. Sí, me pareció leer. De hecho, era tan egoísta este señor al respecto, o sea, con respecto a este tema, que le dijo a sus amigos que los hombres deberían permitirse tener tantas amantes como quisieran. Las esposas, eso sí, ya... Ahí ya no tanto, ¿no? Tú mantente casta, porque ¿qué va a decir la gente? Amor libre, pero pa' mí. Amor libre, pero pa' mi polla. Pa' mi polla. Pa' mi polla, pa' mi polla morena. Bueno, pues eso decimos que, volviendo un poco a esto, es curioso que tanto en Los pasajeros del tiempo como en la primera adaptación de La máquina del tiempo, la de George Pal, el protagonista es el propio H.G. Wells, que inventa la máquina y se va de aventuras a través del tiempo. Y bueno, para dar un poco de trasfondo, ¿no?, en lo que fue la vida del propio Wells, Wells nació en septiembre de 1866. Y la primera víctima canónica de Jack el Destripador, que se llama Mary Ann Nichols, fue descubierta el 30 de agosto de 1888. O sea, Wells, si lo ponemos en la misma línea del tiempo que Jack, tendría 21 para 22 años cuando esto pasó. En la película nos muestran a un Wells algo más maduro, porque Malcolm McDowell, el actor que interpreta a H.G. Wells, tenía unos 35, 36 años cuando interpretó al personaje. Pero lo que sin duda fue verdad es que ambos coincidieron, ¿no?, en el mismo momento, en el mismo lugar. Y la película además transcurre en 1893, 5 años después de la serie de asesinatos de Jack el Destripador, donde se nos muestra a un Jack que sigue matando, cuando realmente fue un poco como que dejó de matar, al menos de forma oficial, porque todo esto ya sabemos que la historia de Jack el Destripador es inmensa, pero como tal creo que solo se le atribuyen oficialmente como cinco asesinatos, 5 víctimas, y todas en el 88. Claro, y además de Jack el Destripador, en comparación a Wells no se puede decir mucho, porque nunca se supo la identidad del asesino. Aunque hay cientos de teorías, más que nada porque hubo cientos de sospechosos, y de esto hablábamos antes de empezar a grabar, cuando estábamos hablando de Alan Moore y From Hell. En marzo de este año, un equipo de científicos aseguraban que habían dado con él gracias a un análisis de ADN. O sea, tú imagínate lo que hubiese sido un análisis de ADN en 1880, ¿vale? Lo han hecho ahora, 2019, han dicho, bueno, oye, que ya lo tenemos. Y han llegado a la conclusión de que el auténtico Jack era Aaron Kosminski, un barbero polaco que estaba en la lista de los principales sospechosos, pero 131 años después, vete tú a saber. O sea, es cierto que los análisis de ADN son bastante recientes, y que cuando empezaron incluso se dudaba de su certeza, ¿no? Pero es que han pasado 131 años. ¿De dónde ha sacado el ADN de Aaron Kosminski? Al parecer era de un chal, pero también ahora dicen que realmente ese chal nunca estuvo en ninguna de las escenas del crimen. Ya te digo que esto ha sido como muy... muy raro. O sea, han aparecido aquí este equipo de científicos y han dicho, oye, que sí, que le tenemos. Y varios compañeros, varios colegas de la comunidad científica han dicho, oye, que a lo mejor no. Entonces, digamos que la imagen, la identidad de Jack el Destripador todavía sigue... Es una incógnita. Sigue siendo una incógnita. Tú imagínate que de aquí a 100 años sale alguien y dice, que yo sé quién es el asesino del Zodíaco. Porque hice un análisis de ADN de una movida que solo yo tengo... Es una locura. Es una locura porque nunca... Las piezas pueden encajar en la narrativa que tú les apliques, ¿no? Es complicado. Pero bueno, en Los pasajeros del tiempo solo sabemos que Jack es médico, que es cirujano, y que se llama John Leslie Stevenson. Y realmente, de toda la lista histórica de los grandes sospechosos que podían ser Jack el Destripador, el único que se le parecería por nombre era un interno psiquiátrico del hospital de Whitechapel, aunque salía y entraba cuando quería, llamado Robert Dunston Stephenson, ahí con PH, Stephenson. El tipo, más que un enfermo mental, era un alcohólico con ciertas excentricidades. Y Y esto me comentabas que a ti te hacía un poco dudar al respecto. Es que, claro, era las excentricidades que tenían eran que era un experto en el ocultismo, la magia negra, que, por cierto, también ejerció como periodista sobre el tema y escribió bastante. Sí, ya que estábamos hablando también de lo del intrusismo y tal, pero Hombre, a ver, si te pones a matar gente sí. y quieres reconocimiento por ello, qué mejor que ponerte a escribir tú mismo sobre el tema. Entonces parece ser que él en la época se obsesionó tanto con los asesinatos y en intentar capturar a Jack el Destripador, que al final le metieron en la lista de sospechosos, o sea, que a lo mejor ni tenía nada que ver. Sin embargo, viendo al doctor Stevenson de la película, él tiene un aire más a otro de los sospechosos clásicos de Sir Jack, que está más relacionado con la famosa teoría de la conspiración monárquica, por la cual una de las prostitutas se habría quedado embarazada del príncipe Alberto y la reina Victoria habría ordenado eliminar cualquier cabo suelto. El encargado de llevar a cabo todo este plan, pues sería el médico del imperio, el doctor William Whitey Gull, y es, que es el que precisamente es uno del, no sé si es uno o es el principal sospechoso del cómic de Alan Moore From Hell, del infierno. Sí, bueno, en la película en la que salía Johnny Depp, sí se juega bastante, vamos, sí se habla más de este doctor como principal sospechoso. En el cómic ya no lo recuerdo porque lo leí hace bastante tiempo. Y es un cómic tremendamente denso. Sí, tiene muchas anotaciones. O sea, yo lo tengo, no lo he leído porque me lo he dejado en mi otra casa y ya no he podido volver por él. Pero bueno, de todos modos, la acción victoriana de la película ocurre en 1893 y ya los asesinatos del Destripador ocurrieron en 1888. Lo que decías, ¿no? Había, ahí hay Hay una. ese lapso como de 5 años, Sí. el cual en teoría Jack sigue Sigue matando. matando. Y ahí es donde comienza la película, con H.G. Wells reuniendo en su casa a todos sus amigos. Realmente antes de eso la película comienza con el asesinato de una prostituta en las calles de Londres. Entre la niebla Entre la y niebla. Sí, a mí me gusta cómo se revela que es una prostituta, porque es una señora muy arreglada que creo que sale como de un bar o de un hotel con un tipo. Pero bajo mis ojos de señor de 2019 no había pensado, que claro, que va vestida así y va a esas horas y sale de sitios con un señor al que se ha despedido como si no pasara nada. Y no relacionaba eso con, es una dama de la noche. Es una meretriz. Exactamente. Pero luego se le acerca la cámara y un punto de vista bastante guay el que descubrimos es el asesino, ya que el destripador, y le ofrece una moneda o un par de monedas. Y ella le dice, vas directamente al grano. Y entonces dices, ok, esta señora es puta. Se la lleva No. a un callejón. Sí, y además mola mucho porque ella le dice, ay, ¿cómo te llamas? Dice, estoy muy caliente y tal, y luego dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, John, pero mis amigos me llaman Jack. Y en ese momento es cuando de repente, además, en el momento que dice eso, escuchamos cómo se rasga el vestido y más cosas, cuando Sí, vemos porque vemos un hilillo de Sí, sangre, la ¿no? película no Caer. muestra realmente una violencia. No, no. Nada. A mí me gustaría que hubiese más sangre, porque me creería más un Claro. poco el hecho de, wow, hay peligro por Jack el Destripador, ¿no? Cuando piensas en Jack the Ripper, Jack el Sí. Destripador, dices, ok, este señor está loco, quiere sangre. Y paralelamente, H.G. Wells ha reunido a todos sus amigos en su casa para cenar. Solo falta uno, el doctor Stevenson, que llega tarde, excusándose él luego en que claro, que el trabajo de un cirujano no termina nunca. Y bueno, y es Y me cuando. parece que deja su maletín. Me parece que deja su maletín antes de sentarse en la mesa para hablar con el Sí. resto, que todos así son como señores muy intelectuales y muy modernos para la Sí. época. Están hablando del tema del amor libre Y del socialismo. y del socialismo, porque H.G. Wells es un rojo. Es un rojo peligroso. Sí, que habla de la utopía socialista, ¿no? Sí, y además habla diciendo que bueno, que en 3 generaciones el mundo habrá cambiado y que se habrá llegado a esa utopía socialista donde hombres y mujeres serán iguales, no habrá guerras, no habrá enfermedades incluso, y básicamente hasta ni siquiera te va a hacer falta el dinero. O sea, pues eso, la utopía que describía Wells, aunque el propio Stevenson él mismo le dice que bueno, que a lo mejor se está flipando un poco. Le dice que es un flipado. Porque, a ver, el motivo de esta reunión lo revela Wells una vez que llega Stevenson y le dice, os he reunido para deciros adiós. Que es el audio que hemos escuchado casi al principio. Pero no dejo Londres y de hecho no espero dejar este laboratorio. Y les dice lo que pasa es que yo he hecho una cosa. He hecho una movida. He hecho una movida que se llama... que es una máquina del tiempo. No le creen, se burlan de él y lo acompañan finalmente a su... Una máquina del tiempo que funciona con energía solar. Sí, porque este es el momento en el que la película dice, mira, igual la gente no entiende mucho lo del viaje en el tiempo. Así que, ¿qué te parece si ponemos esta escena de como 7 minutos en la que el propio Malcolm McDowell, ¿no? H.G. Wells, diga, mira, funciona así, los voy a leer el manual. Y entonces te empieza a leer el manual y dice que funciona con rayos solares. Te dice qué es cada parte de la máquina. Te cuenta que hay una llave que si el portador la lleva, la máquina del tiempo siempre... No, mejor dicho, si el viajero no la lleva, la máquina del tiempo va a regresar a su punto de origen. Que hay un pequeño artilugio que no me acuerdo cómo se llama, que es como un bastoncillo que está metido ahí, pero no es para medir el aceite, sino para que si viajas sin él, es como si viajaras sin la máquina. Empiezas y te quedas como atrapado. Sí, como atrapado, es como disperso en el tiempo y el espacio. Sí. Como si todas tus células se desintegrasen y se extendiesen por todo el infinito. Sí, estás sin ningún lugar. Claro. Sí. Entonces esos dos elementos son importantes para lo que vendrá después. Pero la llave, sobre todo, es la más importante porque es la que Wells siempre lleva encima. Y claro, es curioso que Jack el Destripador, el señor que nunca cometía errores y que nunca fue capturado, pues de repente cuando acaba con esta señorita al principio de la película, lo hace y la deja allí tirada justo y se va justo cuando... un Bobby, un policía de Londres, pasaba por allí. Entonces, claro, pues le siguen hasta la casa de Wells. Y es de repente cuando llega ahí todo Scotland Yard y dice, ¿qué está pasando aquí? Sí, le tocan la puerta. ¡Policía! Y salen todos. Primero sale la ama de llaves, ¿no? que tiene Wells, porque liberación femenina y tal, pero que mis criadas sean mujeres. No, pero salen y precisamente le cuestionan sobre que están investigando a Jack el Destripador y creo recordar que el propio Wells se sorprende como, ¿en serio? ¿Sigue matando? Y ha actuado en este barrio, ¿no? Sí. Y es cuando le dicen, creemos que se trata de John Leslie... ¿Leslie? Sí, John Leslie Stevenson. Lo defienden, curiosamente en el grupo de los invitados que sale a recibir a la policía, John no está. Y la policía lo que encuentra es el maletín. Efectivamente, encuentran el maletín y registran toda la casa y ven que no aparece por ningún lado. Y es cuando ya encima descubre que en el garaje donde Wells, su laboratorio, donde ha montado su máquina del tiempo, la máquina tampoco está. Entonces, claro, Wells se lleva la mano en la cabeza diciendo, madre mía, la que he liado. Sí. Claro, porque Wells de pronto se tiene que responder a la pregunta de ¿cómo se puede haber ido tan rápido a cualquier otro lugar cuando la policía ha llegado aquí y no nos ha dado tiempo a hacer nada? Pues con tu máquina del tiempo, amigo. Y es entonces cuando pasa lo que tú dices, que se va al garaje, se pone las manos en la cabeza y dice... Menuda movida, chaval. Menuda movida, menuda movida. Y mientras está diciendo eso, lo de menuda movida, vuelve la máquina del tiempo. Claro, pero antes de eso me hace gracia porque todos sus invitados le dicen, bueno, hala, pues nosotros nos vamos, ¿eh? Sí, ellos se piran. Bueno, ellos se piran de la escena. Bueno, pues ya nos dirás. Ya nos contarás cómo termina esto. Se supone que Jack el Destripador está en esa casa. Ya nos cuentas. Luego ya nos cuentas, tú te quedas aquí. Oye, que te vaya bien lo de viajar en el tiempo, machote, que te vaya bien, ¿eh? Y mándanos una postal. ¿Y qué clase de amigos son, tío? Pues amigos victorianos, de estos que beben brandy y tienen bigotazo. Yo ya no pido que ayuden a recoger, ¿no? Claro. Porque todos han ido ahí a... Aparte, que tienen y tienen ahí a la ama de llaves. Que... Claro, pero todos han ido ahí a comer. Y a beber como cabrones. Y a beber y a jugar ajedrez. Pero es que el bogo no recoge a nadie ahí. Ah. Y se piran, lo dejan solo... Y cuando llega al garaje, la habitación se empieza a alterar, ¿no? Sí. No sé qué te parecen a ti los efectos especiales de esta película. Bueno, que para aquella época, en fin, eran resultones. Porque claro, estamos hablando de una película del 79 y mucha oportunidad para efectos prácticos, imagino que no había. Sí. Así que lo que vemos es aparecer entre rayitos, ¿no? Y destellos en la pantalla, vemos aparecer esta nave que tiene... Tiene forma así como de qué dirías tú? ¿Es como la jaula de un pájaro? ¿Es como un helicóptero el hélice? Sí, es más bien eso. Es como una cabina. Como una cabina de helicóptero, sí. Sí. Y bueno, él ve materializarse otra vez la máquina del tiempo, ¿no? Se sube. Y justo como en Regreso al Futuro, resulta que, claro, hay un setting, ¿no? En la máquina que te dice a dónde ha viajado, es el último que ha viajado. Y él ve que este señor ha viajado al 79. Al 5 de noviembre de 1939, que es donde ha escapado Jack el Destripador. Entonces, claro, pues dice, madre mía, ¿qué hago ahora? Digo, bueno, pues me tendré que responsabilizar yo de esto. ¿A quién me voy a mandar? ¿A quién? No tengo el teléfono del Doctor Who, así que alguien tendrá que ocuparse de esto. Pero en ningún momento... El preguntarse qué se tiene que hacer está como impulsado por un acto heroico, ¿no? Es como, ¿no? Es mi amigo, lo tengo que traer de vuelta. Esta movida la he liado yo. Sí. Esta movida la he liado yo. Sí. Vamos a solucionarla. Así que habla con la señora Turner, con su ama de llaves. Le pide dinero. Le dice, oye, reúne todo el dinero que haya en la casa. Le pide dinero. Y estos pendientes me los llevo también. Le quitan los pendientes a la pobre señora. Es que se lleva un montón de joyas. Claro, arrampla con todo. Se lleva un montón de joyas que, digo yo, ¿a quién le pertenecen en esa casa? Hombre, la casa es suya. Claro, pero él tiene esos collares. Bueno, sería mejor. O sea, él se pone esos collares. Sería mejor de la familia o de su primera mujer. Claro, vive con la madre. Su prima. No, hombre, no. Vive con la señora Turner. Vive con la señora Turner. Por cierto, un dato, un guiño holmesiano aquí. La señora Turner es el mismo nombre que tiene el ama de llaves de Sherlock Holmes en Escándalo en Bohemia. Todos conocemos a la señora Hudson, que es realmente la ama de llaves y la arrendadora del piso donde vive Holmes. Yes. Pero seguramente por alguna ida de olla de Conan Doyle, en la novela de Escándalo en Bohemia, la llamó por error Turner. Señora Turner. Mm. Entonces, y aquí pues la... Hay un guiñito, ¿no? Hay un guiñito para los fans de Holmes como el propio Nicolas Meyer. Claro, que al final es un chiste interno que conocen los más, precisamente los más conocedores del lore de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Claro, Sherlock de las casas. Claro, es que yo esta peli, como ya sabes que yo siempre las veo dobladas. ¿Le dicen Holmes? Cuando... Cuando H.G. Wells está hablando con la policía en San Francisco en el 79 y le dicen, ¿y cuál es su nombre? Y él dice, me llamo Sherlock Holmes. Muy bien, muy bien. Muy bien. Me llamo Sherlock Holmes. No H.G. Wells, Sherlock Holmes. Holmes con J. Vale. Es que H.G. Bueno, en fin. Que nos hemos quedado en el momento en el que él empieza a coger ítems, objetos valiosos, ¿no? Sí. Para viajar. Porque cree que allá donde vaya va a tener que intercambiar. Que claro. Tener algo como... usar algo como moneda, ¿no? Por si acaso. Y se lleva, no sé, creo que 15 libras que le da a esta mujer, la señora Turner. Que a lo mejor en su momento valían algo. Claro, o sea, a lo mejor te podías comprar una barbaridad de cosas. Una mula. Una mula, por ejemplo. De entre toda la barbaridad de cosas, una mula. Pero viaja. Y el tío activa la máquina, viaja. Y vemos esta secuencia un poco 2001, decía, en el espacio, pero pocho. En la que él va pasando como por haces de luz. Sí. Y hay un montón de destellos otra vez en la pantalla y va oyendo, como si esto fuera una transmisión de televisión, va oyendo cosas de los episodios más, entre comillas, importantes, ¿no? De la historia. Entonces escucha hablar a Kennedy, escucha las noticias del asesinato de Kennedy, escucha a Armstrong llegar a la luna, escucha la voz de Hitler hablando, dando discursos, ¿no? En el Tercer Reich. Y finalmente llega al 79. Llega al 79 y no aterriza, por así decirlo, no se materializa en un lugar casual. Se materializa en donde está la máquina en ese momento, que es en una exposición, en un museo, sobre que tiene una exhibición de H.G. Wells y de la vida y obra de H.G. Wells, claro, el hombre del futuro. Siguiendo la lógica que nos cuenta la película, bueno, la máquina solo viaja en el tiempo, no en el espacio, pero digamos que viaja, ¿cómo decirlo?, hacia donde estaría la máquina en el futuro, por llamarlo de alguna manera. Sí, porque si viajara en el tiempo pero no en el espacio, este señor podía haber terminado, pues eso, flotando en la nada. Pero en lugar de aparecer en Londres, en el Londres del 79, aparece en San Francisco del 79. Luego descubre que es porque la máquina fue encontrada en su momento bajo las ruinas de la casa de Wells. Se da, le va por ahí preguntándole a la gente que dónde estoy, qué es esto. Oiga, ¿en qué ciudad estoy? ¿En qué ciudad estoy? Y le mandan a la mierda. Le mandan a la mierda porque tú te imaginas que alguien te para por la calle y te dice, oye, ¿cuál es el nombre de esta ciudad? O sea, evidentemente le respondes primero, pero eso lleva a más preguntas. Es como, ¿por qué me estás preguntando eso? Yo no sé si un día hacer la prueba. ¿Nos vamos un día a lo mejor ahí a... ¿Nos vamos ahí a Plaza Mayor? Por ejemplo, oiga. Y le preguntamos a la gente, oiga, ¿en qué ciudad estoy? Y a ver quién es el primero que diga. ¿Quién es el presidente? A ver quién es el primero que te dice, ¿está usted gilipollas o qué? Sí. Pero bueno, al final lo descubre gracias a un periódico. A un periódico porque ve el San Francisco Post, creo que es, en uno de estos kiosquillos. Uf, joder. ¿Qué te has hecho? Nada, que casi tiro el ordenador. Ah. Encuentra un periódico, ve el San Francisco Post, ¿no? En la cabecera, y dice, ah, coño, esto es San Francisco. Y luego, como llega físicamente alterado. Él llega sudando, llega cansado, y lo que quiere hacer es ir a comer. Y termina en la cola del McDonald's. Sí, pero antes de eso necesita pasta. Y es cuando se hace la tournée por los bancos. Claro, es cierto, porque una de las cosas que él quiere es, aparte de buscar porque él presume que Jack el Destripador ha tenido que hacer lo mismo que él. Claro. Que es ir y buscar formas de intercambio, formas de comprar, lo que sea. Y termina en un par de bancos, ¿sí? Y cambia las 15 libras por... $24. O... Por, sí, $24, $25, que sería la tasa de intercambio de 1979. ¿No? Claro, también le dicen que, claro, que como los billetes son antiguos, que seguramente cualquier anticuario le daría mucho más, pero como él necesita la pasta, dice, no, a mí dame. Y se va a un dólares. McDonald's. Y se va a un McDonald's y pide lo que pide el tío que está justo delante, pero mientras el tío que está delante pide una Coke, una Coca-Cola, él dice, no, a mí dame té. Porque eso de Coke. Sí, porque soy... Y además porque es inglés, ¿no? Claro. Y él no sabe tampoco qué son las patatas fritas. Las fries, claro. No sé cómo lo dicen en español. Fries. Y pide fries. Sí, dice, dame una fries. Y luego dice, o sea... Dame unas fries, pero luego se llama Sherlock Holmes. Dame una fries. Una fries. Luego dice, onda, coño, si es que las fries son patatas fritas. Es curioso porque en Estados Unidos siempre han sido French fries, ¿no? No sé si siempre pero se ve que en Reino Unido, en 1800 algo, pues eran las pommes frites. Porque eso es lo que le llama en la versión original. Este señor dice, hostias, las fries son pommes frites. Es como, las fries son patatas fritas, hombre. Claro. Y además tiene sentido, ¿no? Pommes frites, al final, son patatas fritas en francés. French fries. Sí. Son fritas francesas. Fíjate que llegaron a cambiarle el nombre los americanos a las patatas fritas, las French fries, cuando Francia dejó Irak o se negó a ir a la guerra de Irak o algo así. Y claro, les ofendió tanto a los americanos que les cambiaron el nombre y en lugar de patatas francesas, como llaman ellos a las patatas fritas, las cambiaron el nombre por patatas de la libertad. Oh. Liberty fries. Oh. Right in the Eagle. Me ha tocado eso. Oh, okay. Bueno, la escena en el McDonald's es una más de esta pequeña secuencia que es muy típica de las películas de viajes en el tiempo, que son las de estas escenas del pez fuera del agua. En este caso, pues Wells, un señor victoriano, llega a los Estados Unidos, a San Francisco del 79 y se enfrenta, pues por ejemplo, pues que va todo ciego tomando notas. Y va a cruzar la calle cuando está en rojo y casi le atropellan y provoca un accidente. Claro, pero es que está tomando notas de el vestido, de la forma en la que viste una señora que va delante de él. Sí, que va con un body y con unos pantalones transparentes o algo así. Sí, es una cosa así como llamativa y de pronto lo atropellan porque no está pendiente del semáforo. Y es que claro, para él, ¿qué coño es un semáforo? Y que es un coche. Y fíjate que, no es un semáforo de los de rojo y verde, es un semáforo de camina, no camines. Sí, sí. Que ya hay que ser tonto para cruzar cuando dice no camines. Era un hombre adelantado a su tiempo, pero... Pero no tanto. Y eso sí, siempre va... bueno, él va vestido pues con su traje impecable, con su pajarito y tal, y con su sombrerito como el de Sherlock Holmes. Sí. O al menos como el de las representaciones que hemos visto de Sherlock Holmes, porque creo que en ninguno de los relatos se habla de que lleve ese sombrero de cazador. Pero la imagen que siempre hemos asociado a Holmes es la del gabán, el sombrero y la pipa. Sí. Y es cierto, él va igual para allá. Es una mezcla entre esos dos personajes, ¿no? Entre la estética de Holmes y este H.G. Wells ficticio. Y la cosa es que Wells está maravillado por la sociedad moderna. Está fascinado por todo. Está fascinado por el tipo de madera que se usan para las mesas. Está fascinado por la televisión y la publicidad, porque llega a ver un anuncio de Doritos, pero que hacen uno de estos aviones que dejan marcas en las nubes. Y finalmente se embarca otra vez, ¿no? En lo que tú dices, lo de ir por cada banco, ir por cada tita de antigüedades para tratar de sacar algo de dinero, pero también para ver por qué bancos y por qué sitios ha pasado Jack el Destripador. Correcto. Y al final recalae en el Banco de Inglaterra. Y no sé si te acuerdas tú... La sucursal del Banco de Inglaterra. Claro. Y no sé si te acuerdas tú, pero después del primer día... En el primer día él no encuentra nada. En el primer día él llega a vender... me parece que llega... No creo que llega a vender collares. Porque hay un tío que le dice, oye, por esto te podrían dar, yo qué sé, $6,000. Y él dice, bueno, entonces dame tú lo que me puedas dar. Y le dice que le va a dar 4,000, pero que no tiene ese dinero. No estoy seguro de si es allí cuando consigue dinero. La cosa es que él termina agotadísimo, después de caminar casi todo el día, y termina yendo a una iglesia. ¿Te acuerdas de lo que pasa en la iglesia? Que se intenta quedar a dormir allí y le dicen, oye, no, tira... Pero es que hasta reza. Reza. Es cierto, reza y dice, oye, que lo único que necesito es que me ayudes a pasar la noche. Y justo cuando dice eso, llega un cura y le dice, mira, que cerramos. Ya no lo van a cerrar. Y duerme en un parque. Y cuando despierta el día siguiente, y andando otra vez por la ciudad... llega al banco de Inglaterra. Al banco de Londres, sí. Banco de Londres, donde conoce, y aquí vamos a hablar un poquito, imagino, de esta actriz, donde conoce a Amy Robbins. Robbins. Sí, que es la encargada un poco del cambio de moneda extranjera. Tienen un diálogo bastante, bastante gracioso cuando dice, ah, que es usted la jefa, la encargada. Dice, sí, ¿qué pasa? ¿No? Que esperaba un señor. Dice, ¿qué pasa? ¿Es usted un machista? Claro, ¿usted no cree en la liberación de la mujer? Dice, no, si yo sí, si yo... Dice, sí, si yo siempre he creído. Si yo estaba a favor. Yo estaba... Sí. Y que le hizo cambiar de opinión. En fin, ahí es donde se conocen Amy Robbins y H.G. Wells, o lo que es lo mismo, Malcolm McDowell y Mary Steenburgen. Porque además ellos no se conocieron hasta que no comenzaron a rodar la película. El propio director no quiso que se conocieran hasta que empezasen a compartir escena para mantener un poco esa química. Y la química fue tan grande que bueno, que se casaron y estuvieron casados durante 10 años. Luego se divorciaron y ahora Steenburgen está casada con Ted Danson. Ted Danson, la mejor persona, una de las mejores personas del mundo mundial. Bueno, para mí Keanu Reeves está por encima. A ver, sí. Pero he dicho una de las mejores personas. Sí. Bueno, ¿por quién empezamos? ¿Por la señora Mary Steenburgen o por Malcolm McDowell? Pues, si te parece, con Malcolm. Empecemos con Malcolm McDowell, que bueno, que es... actor inglés. Actor inglés. Carrera larguísima. Hombre, nació en el 43 y aún hoy sigue en activo. Sigue incluso haciendo trabajos como actor de doblaje para muchos videojuegos y demás. Que además lleva trabajando desde su debut con me parece que fue If, puede ser. Creo que fue la primera parte de una trilogía de películas dirigidas por una señora que se llama Lindsay Anderson. Y él interpreta al personaje titular que se llama Mick Travis, que es como un estudiante en una residencia privada de estudiantes y empieza una revuelta allí. Y a partir de ese papel es cuando Stanley Kubrick lo ve y dice, tú me molas. Sí, él comenzó realmente en el 64, pero haciendo papeles en televisión. Pero sí, una de sus primeras películas, o por no decir la primera, es efectivamente If, del 68, la que dice Charlie. Luego hizo alguna más hasta que en el 71 tiene ese papel, el papel de Alex, que es el papel de Alex en La Naranja Mecánica, que es el que le catapulta a la fama, o al menos es el que hace llamar la atención. Sí. Sí, y francamente, a ver, es que es un señor que trabaja con Kubrick, que por aquel entonces era Dios. Y eso catapulta su carrera. Pero a mí lo que me parece muy curioso y todavía más definitorio en cuanto a el camino que tomaría su carrera como actor es el papel que interpreta después, que es Calígula. Sí. En Calígula, de Tinto Brass. Y claro, sexo, violencia, profanidad... De todo. De hecho, Calígula no termina como con una orgía también. Pues posiblemente, ya no me acuerdo, hace muchos años que la vi. Quizás, de hecho, puede que incluso la viera cuando no tendría que verla. Con eso te digo todo. Pero, y yo creo que a partir de Calígula, este señor ya fue como, ok, él tiene esta cara así raruna. Puede interpretar a un sociópata como es Alex Delarge en La Naranja Mecánica, puede interpretar a un hijo de puta como Calígula en Calígula. ¿Qué te parece si este señor de pronto es como el antagonista, ¿no? Típico de películas así? Y yo creo que eso ha definido su carrera. Pero, claro, luego llega el 79 y justo después de haber hecho Calígula, que creo que es del 76... 79 también, Calígula. 79 también. Él llega y dice, esto me llama la atención precisamente porque yo aquí no me tengo que follar a nada. Claro, efectivamente, hace un papel bastante más amable. Pero sí, tiene Malcolm McDowell, lo tenemos un poco asociado a esa imagen también de villano, o al menos de tipo al que se le va bastante la olla. Una de las últimas películas que he visto yo de él, aparte de, obviamente, Los pasajeros del tiempo, fue en El trueno azul. El trueno azul. La vi hace poco y ahí hace también de hijo de puta. Sí. Luego, más películas a lo mejor en la que le podemos recordar. Bueno, es que ha hecho un montón de películas. Algunas directas seguramente a Videoclub, a películas de serie B. Aparece en una película que a mí me gusta mucho, que, en fin, tiene, no es que sea gran cosa, pero a mí me encanta, que es Curso de 1999. Una película ambientada en el futuro, donde los profesores tienen tantos problemas para dar clase porque los alumnos son unos hijos de puta y llevan armas y estas cosas, que para meterles en vereda meten profesores robóticos y se organiza la de Dios es Cristo. Por favor, que Donald Trump nunca vea esa película. Es una película, es de 1990, pero se llama Curso de 1999 y ahí aparece él como el doctor Miles Langford, que creo que era uno de los que controlaban el cotarro y habían inventado estos profesores cyborgs. Otras películas de este señor, de Malcolm McDowell, que podamos deciros. Pues bueno. A mí se me ocurre, a mí se me ocurre, sobre todo porque cuando hemos hablado de Nicolas Meyer, hemos hablado, ¿no?, de que era guionista, director de algunas de las películas más importantes de la franquicia de Star Trek. Sí, señor. Pero cuando él llega para dirigir La Ira de Khan, Paramount había estado súper descontenta con el resultado que había tenido la primera película de Star Trek. Y de hecho pensaban cancelar la serie, cancelarlo todo. O sea, a la trituradora de papel, quemarlo todo. Realmente la idea de hacer la primera película de Star Trek era tratar de relanzar la serie. Y claro, eso no ocurrió. Y lo que pasa es que se suele hablar de Nicolas Meyer como uno de los hombres que salva Star Trek, ¿no? Y probablemente también debido a la relación tan cercana que tuvo con McDowell en esta película, pues McDowell llegaría en 1994 a interpretar al científico loco, ¿cómo se llama este señor? Tolian Soran, sí, creo que se llamaba. En Star Trek La Próxima Generación, que era la película que unía a las dos. Que le daba el relevo, claro. Sí, a la nueva generación, a la siguiente generación. Sí. Y él es el hombre que mató al Capitán Kirk. Hijo de puta. Hijo de puta. Bueno. Hay una frase en una biografía de Anthony Burgess, que se llama Anthony Burgess, Una vida, en la que el autor, Roger Lewis, escribe una cosita sobre, muy breve, sobre McDowell, que creo que resume bastante la carrera de este señor, que es: sus pintas de jovencito guapo se marchitaron y estuvo condenado a darle vida a villanos en películas directas a video que pillabas en Channel 5. O sea, eso ya creo que lo resume bastante. Pobrecito mío. Pero de todas formas, es un tipo con una presencia que creo que es indiscutible, vaya. Yo lo he visto mucho en tele. Así, tele moderna, quiero decir, tele post 2000. Sí, ha hecho. Bueno, ha hecho series. Muchísimas series, bueno, más allá del límite. En sus partes. Mira, ha hecho muchos papeles de voz. Creo que tiene alguno en Call of Duty. Sí, muchos papeles doblando series de animación, muchas relacionadas con Superman, haciendo de Metalo. Es como, parece que es como la voz oficial de Metalo. Y en el remake de Halloween que hizo Rob Zombie, era el Dr. Loomis, el psiquiátrico que retenía a Michael Myers. Y, en fin, bueno, le encontramos en un montón de sitios y, bueno, tiene una carrera que no termina nunca. Y, bueno, y que siga así, por cinco mil, porque este hombre, si termina de trabajar, a lo mejor se nos muere. Ya. No podemos permitirnos esto. Esto referente a Malcolm McDowell. Pero, ¿qué pasa con Mary Stenburgen? Que esta señora también tiene lo suyo. Ya, porque esta señora, tú lo comentabas un poco en el episodio anterior de Pesadilla en Elm Street, que le mola lo del viaje en el tiempo, ¿no? Le mola el viaje en el tiempo porque aquí ella interpreta a una mujer del siglo XX que se enamora de un viajero del tiempo que llega del siglo XIX y luego se va con él a su época. Y además tiene la coincidencia que hemos dicho, bueno, la coincidencia, perdón, el detalle que hemos dicho antes de que Amy Robbins sea la segunda mujer en la vida real de H.G. Wells, por lo cual después en el final de la película nosotros intuimos que llegan, se casan y viven felices para siempre con todas las amantes de Wells. Y luego, en Regreso al Futuro 3, hace de Clara Clayton. que es una profesora en el siglo XIX que se enamora de un viajero del tiempo del siglo XX, que es Doc Brown, y luego se va con él a viajar en el tiempo, ¿no? Que recuerdo todavía esa escena en la que llegan con el tren y llegan con los niños, ¿no? Llegan como con tres hijos. Sí, Julio y Verne. Dos hijos, Julio y Verne. Dos, Julio y Verne. Sí, y uno de ellos hace como una peineta. Sí, es esa la imagen, sí, en la que realmente está moviendo la mano y se señala el paquete. En realidad, se señala el paquete, eso. O sea, el pobre niño le estaban grabando y está diciendo, oye, que me meo. Pero alguna persona de mente sucia, sí, pensaba que el niño lo que estaba diciendo es ven aquí y cómeme la merienda. Cómeme la... ¿Y cómo va a decir eso, sí, un niño? No, claro. A salvo que sea dulcera. Claro, que es que los niños dulcera están muy crecidos y se les va mucho la olla. Sí, ¿verdad? Bueno, Los pasajeros del tiempo es la segunda película de esta señora, de Mary Steenburgen. La hemos visto también en Dulce Hogar a veces, obviamente en Regreso al Futuro, ya lo hemos comentado. Una bruja en Nueva York, buen título, pero no sé cuál. ¿De qué va? Le puso la voz también a Clara Clayton en la serie de animación de Regreso al Futuro, que realmente de lo que iba era de las aventuras de Doc y su familia en el tiempo viajando con su tren. Sí, sí, sí. Y bueno, ha hecho... Realmente está bastante especializada en papeles secundarios, o sea que, pero bueno, tiene una carrera bastante amplia. Por ejemplo, fíjate, pues aparece en Yo soy Sam, aquella película de Sean Penn. De Sean Penn. Sean Penn, sí. Yo el otro día estaba viendo Hermanos por Pelotas. Sí, señor. Y ella hace de la madre de Will Ferrell en, sí, esa película. Hermanos por Pelotas, una de esas pelis que mejoran con el doblaje. Es una puta joya, Hermanos, sí, por Pelotas. De Pinta, de Niña, de Santa María. Barcos y putas, barcos y putas. Quiero tener mucho... Bueno, sí, pues eso. Y además sale buenísima en Hermanos por Pelotas. Es una señora que ha envejecido muy bien. Vale, como Marisa Tomei, como tía May. Sí. También está increíble. Muy buena Spider-Man, por cierto. Pues eso, esa es la carrera de Mary Steenburgen, pero está basada en eso, papeles secundarios, pero sí es un rostro muy reconocible, tanto del cine como de la televisión, ahora en los últimos años, como de la televisión estadounidense. Ha tenido un papel bueno, de unos 6 episodios, por ejemplo, en Orange is the New Black, que yo no la he visto, pero es la serie que gusta a todo el mundo. Ah. Y también tiene un papel también bastante amplio en El último hombre en la Tierra. Sí, The Last Man of Earth. Sí, sale bastante. Gale es su personaje. Sí. Bueno, pues sigue también en activo. Esta mujer que además está especializada en poner ese acento sureño. Sí. Porque es de Arkansas. Es de Arkansas. Arkansas. No, sé no, no Arkansas. No, no, los americanos siempre dicen Arkansas. Arkansas. No sé por qué. Pero bueno. La señora Mary Steenburgen es el interés romántico de la película y el interés romántico de H.G. Wells. Y por un tiempo el interés romántico del señor Malcolm McDowell. También, sí, durante esos 10 años. Se conocen H.G. Wells y Robin, se conocen en el banco, se quedan prendados el uno del otro a pesar de esos comienzos en los que, bueno... ella le acusa un poco de ser un poco machista, a pesar de que dice, hombre, no, que soy aliado. Soy aliado, envíe. Soy aliado, enseña las tetas. Efectivamente, sen nudes. Y bueno, y es cuando él le pregunta, oye... Pero es ella quien coquetea con él, sí, o sea, él está a su rollo. Él sí, está, sí, como, hostias, que tengo que encontrar a este asesino de mujeres. Eso es como cuando me entraban a mí cuando yo era joven, que yo no me enteraba. Sí, él no se da cuenta. Y cuando yo quería entrar, ellas hacían como que no se enteraban tampoco. ella le dice, oye, mira, si me necesitas, pues mira, esta es la tarjeta, detrás viene mi número, llámame y oye, pues quedamos un día y te enseño la ciudad, porque a la gente de San Francisco nos encanta enseñar la ciudad a los turistas. Sí, y también le dice, pero a mí lo que me causa gracia es que le dice, dame un ring, dame, o al menos en inglés le dice como dame un toque, ¿no? Sí. Y él no entiende, porque claro, él no sabe de jerga, ni de teléfono, ¿Qué me estás contando? De hecho, cuando en una de las ocasiones en la película, cuando él contesta un teléfono, se asusta un poco de dónde sale la voz. Claro, no sabe cómo cogerlo, además. No, claro, él está, si acaso, vamos, utiliza... Lo coge como si fuesen los teléfonos estos antiguos, de aunque yo creo que en aquella época todavía, en la época de Wells, todavía no funcionaba el teléfono como tal. Pero lo coge un poco así, hablándole al auricular, pero sin escuchar. Sí, lo otro. Sí. Así que, bueno, pero ella le dice, oye, mira que aquí tienes mi número, me llamas y tal, sí. y quedamos. Y ese tío que tú estás buscando, porque tú estás buscando un tío que se parece a ti, que ha venido vestido como tú, que habla como tú, pues se está quedando en un hotel. Y a lo mejor está todavía allí. Entonces el tipo sale, H.G. Wells sale del banco y coge un taxi. Y su experiencia con un taxi en San Francisco es un poco traumática. Es un poco traumática porque es un taxi que lo lleva además por... repetidas veces lo lleva por el carril del tranvía. No sé si llegaste a ver eso. Sí, a mí me recuerda cuando jugaba al Crazy Taxi. Sí, exactamente. Pero finalmente llega al hotel en donde está John, ¿no? Y le interroga o le pide que se entregue en la habitación de hotel, ¿no? Tienen una conversación intensísima sobre cuáles son las intenciones reales de Wells. Él empieza a materializarse frente a nuestros ojos esta lucha de egos, ¿no? De un hombre que sabe, porque es reconocido por su círculo de amigos, que él pertenece al futuro, que él es un hombre del futuro, que él piensa siempre un paso adelante, ¿no? Es un hombre muy inteligente. Y luego el otro, que desde su rincón dice saber exactamente cómo piensa el otro, ¿no? Claro, Wells le dice... Wells va de buenas, le dice, oye, tienes que volver... vuelve a nuestra época, nosotros no pertenecemos aquí. Le dice, ¿cómo que no? Mira, siéntate que te voy a poner una cosa y le pone la tele y le enseña cómo está el mundo, vaya. Mira, los terroristas palestinos cumplieron su amenaza y empezaron a disparar contra los primeros 5 de los 106 colegiales israelíes que han tenido como red... No hemos progresado, Herbert. Estamos peor. Últimas noticias. El alcalde Margolin de Columbus acaba de ser asesinado. ¿Que no pertenecemos a hoy? Al contrario, Herbert. Yo encajo perfectamente. Me siento en casa. Tú eres el que no perteneces. Tú, con tus absurdas teorías de una sociedad perfecta y justa. Bobadas. El mundo me ha alcanzado y me ha superado. Hace 90 años era un bicho raro. Hoy soy un principiante. Vuelve tú, Herbert. El futuro no es como tú sueñas, sino como yo pensé. ¿Sabes que en cualquier tienda puedes comprar un rifle o un revólver? Es completamente legal. Es más, te lo aconsejo. ¡Basta! Es algo contagioso. La violencia. La violencia es contagiosa. Porque le mete una guaya. Sí, sí, sí. Le dice, pero ¿qué dices? O sea, está flipando ahí un poco Wells. Pero no solo por lo que le está diciendo el propio John, sino porque el mundo moderno encierra dificultades que él no se había imaginado. Él creía que todo estaba bien, él se había visto con gente que lo había tratado bien, él había visto los avances tecnológicos y por lo tanto todo estaba guay, pero resulta que ha habido guerra, ha habido violencia, ha habido maldad. Realmente el mundo no ha evolucionado como él esperaba. Hay una frase también que le dice en esa escena, en la que le dicen, tú no has ido hacia adelante, has ido realmente hacia atrás, Herbert. Herbert. Herbert. Herbie. Sí. Harvey. Y es aquí donde la cosa se pone chunga, aquí es donde la cosa escala. Esa discusión entre dos caballeros muy diplomáticos, ¿no? De pronto se van las manos. Sí, sí, aquí dicen, dejamos de hablar, nos vamos a dar de hostias, que de hablar ya hemos hablado. Sí. Y es cuando comienzan a pelearse, aparece la señora que limpia las habitaciones del hotel, ve la que se está liando y él sale corriendo. Sí, hay una persecución entre las habitaciones de hotel, los pasillos del hotel, y finalmente llega a la calle. Y no se fija una vez más uno de ellos en que no tiene que cruzar y un taxi lo atropella. Claro, le atropellan y... Un taxi atropella a John. A John, a Jack el Destripador. Ajá, Jack. Y lo que hace Herbert es ir corriendo al hospital. Claro, porque ve que no se puede acercar a él porque hay demasiada gente, demasiada multitud. Piensa también que a lo mejor que le puedan acusar el diálogo. Así que lo que hace es preguntar, oye, ¿dónde la han llevado? Y le dicen que la llevan al Hospital General de San Francisco. Y joder, las urgencias parecen una zona de guerra. Gente apuñalada, vomitando, sufriendo. Madre mía. Sí, ahí no hay tiempo para nadie. No, no, claro. Y es cuando le dicen, oye, mira, que es que tu colega, como no tenía documentación, le hemos llamado John Doe, y oye, que al que han atropellado, dices, no, pues sí, que se ha muerto. Se ha muerto. Ha llegado aquí un tipo así, tal y cual lo estás describiendo, que justo se nos ha muerto. Sí, un tipo tal y como lo describes, es decir, bien vestido, bien educado, un inglés, como dice en un momento. Y la cosa es que luego, claro, le dicen, mira, que está muerto. Y él quiere ver el cadáver, pero no le dejan ver el cadáver porque no es familiar del muerto. ¿Qué digo yo? Si tienes un tipo, se llama John Doe, que es un cadáver no identificado, y tienes una persona que dice que le conoce, hombre... ¿Cómo vas a comprobar la identidad de ese señor? No, es que no... Solo los familiares. Ya, pero es que no tiene familia. Ah, pues se siente. Hombre... No sé. Es un poco dejada la gente que trabaja en eso. La señora era un poco, la enfermera era un poco dejada, las cosas como son. Sí, sí, sí. Pero bueno, dice, Wells dice, bueno, pues, hostia, ¿qué te voy a decir yo? Pues si este se ha matado, yo ya aquí ya no hago nada, pero hombre, a lo mejor puedo turistear un poco, ¿no? Y se sube al tranvía. Claro. Se sube al tranvía y termina otra vez en el banco. Claro. Qué casualidad. Qué casualidad. Ay, Wells. Ay, a lo que vas, Wells. Y Amy lo ve por la ventana y dice, hostias, me ha hecho caso. Está viniendo por mí, ha aceptado mi invitación para ir a comer, ¿no? Y ella le invita a comer. Claro. Le invita a pasar una tarde estupenda por la ciudad. Se lo lleva... Tienen una conversación en un... En un restaurante giratorio. Sí. Sí, así como en lo alto, desde ahí ven el Golden Gate y dice, ah, bueno, pues si no sabes lo que es el Golden Gate, ven para acá que yo te llevo. Y le suben el coche, él aprende a conducir con la mirada. Y dice, ah, mira, con eso... Es que es tan listo, Wells. Es tan listo, Wells. Era un hombre tan adelantado a su tiempo que dice, mira, si aprietas aquí... No necesito tu escuela, Wells. Nada. ¿Cuánto tardaste tú sacaste el carnet? No lo voy a decir. Pero, claro, pero esto es el coche es automático. El coche es automático. Claro, yo tengo aquí un detalle. Bueno, antes de esto, o sea, ellos pasan una tarde estupenda, conducen, sí, y tal, se van, cenan. Que tienen una conversación además bastante sexual. Ahí es donde iba a ir yo. Ahí es donde iba a ir yo, porque es que mientras que Wells, yo le veo que es una persona de verdad adelantada a su tiempo, con unas ideas muy progresistas, pero, y tal. Pero es un señor más bien, no sé si decir prudente. Él o reprimido. Más bien, yo creo que sí, en el fondo está un poco reprimido, es un poco tal. Pero yo a Amy, que la veo, que sí que es muy como muy liberada y tal, sí, yo la veo un poco de extremo centro. Oh. ¿Qué me estás queriendo decir, mira, con eso? Pues yo te voy a poner un... ¿Qué me estás, mira, queriendo decir? Te voy a poner un audio que yo he sacado de tanto de la conversación en la que se ven por primera vez, okay, como de la conversación que tienen en el restaurante. A ver si me vas a decir que Amy es de pronto Inés Arrimadas ahora. No, no, no. Bueno, a lo mejor... Bueno, yo te... Tú escucha. Estabas ligando. Te van a echar la bronca. Es igual. Por lo menos no es marica. Lo haces... Invitas a menudo... Que se acostumbra a invitar a hombres extraños. No, ¿qué va? Pero no ocurre a menudo que un hombre extraño me atraiga o una mujer extraña... No lo interpretes mal, no soy una invertida. ¿Invertida? Sí, lesbiana o esas cosas. Nada más lejos, sexualmente soy normal. Solo que a veces me paso meses sin ver a alguien que me atraiga físicamente. Sexualmente soy normal, no soy una invertida. Y menos mal que tú no eres marica. Claro, ella dice estas cosas y luego querrá ir al Día del Orgullo allí en San Francisco. Sin que la increpen. Claro, es que encima está en San Francisco. Claro. O sea, de todas las cosas, encima está en San Francisco. Sí, a ver, yo de estas cosas me di cuenta viendo la peli. Claro. Por supuesto, tienes que aceptar que es una peli de los 70. Claro. Y que esto ya era, o sea, incluso la facilidad con la que ella dice dyke invertida en la versión original, ¿no? Que sería un término como así como fag es despectivo para los maricones, para los homosexuales hombres en inglés. Sí. Pues dyke es el despectivo para... Eso es como el bollera camionera al mismo tiempo, ¿no? Ahí a lo mejor me estoy colando porque hay otro término que es butch, pero bueno. Sí, que lo he descubierto. Estaba hablando con unas amigas el otro día y les contaba que lo acababa de descubrir yo gracias a Twitter. El término, butch. Sí, yo no sabía que existía ese término como tal. Y... Sí, es para definir a la lesbiana que es así como performativamente más masculina. Sí, que ¿no? le gusta vestir más de forma más masculina, incluso llevar el pelo más como un hombre. Sí, normalmente sin que eso, pelo claro, muy cortito. Sí, sin que eso signifique ni que tengan ni puta ganas de convertirse en un hombre, ni mucho menos, para pero nada. Que sí que asumen un poco esa imaginería, digamos. Sí, sí, sí. Sí. Lo que realmente... un poco lo que llamaría a la gente de forma despectiva, lo que tú has dicho, lo de camionera, sí, claro. De forma despectiva y repugnante, pues sería un poco eso. Claro, entonces, que el hecho de que esta señora hable con tanta libertad es como, hey, estos temas están sobre la mesa. Y lo más provocador que podemos hacer es que alguien hable de ellos. No nos importa cómo. E incluso para la época es bastante amable el hecho de que ella de pronto diga todo eso, ¿no? Porque el framing que se hace de estas frases y demás, dónde están enmarcadas, es como muy, ah, mira, no ha dicho nada grave. Ha estado teniendo una conversación casual, ¿no? No quiere decir que en 2019 le puedas puedas ir por ahí diciendo cualquier barbaridad, pero es cierto que ella es como muy libre en la forma de... Lo dice con total normalidad. Quien realmente se escandaliza un poco es él, como diciendo, pero bueno. Como queriendo decir, hostia, ¿qué está pasando aquí? O sea, sí que ha habido liberación, amor libre, pero a tope. Claro, porque le dice, hey, sí, mira, yo de hecho he publicado en algún periódico y he escrito sobre el amor libre. Y él le dice, ¡hostias! El amor libre, que no había escuchado eso desde que estaba en el cole. Claro, es que eso del amor libre es una cosa de hippies. Claro, sí. Pero para mí eso no es lo más grave que dice, ¿eh? Lo más grave que dice lo dice cuando están, porque terminan de pasar la tarde juntos, ¿no? Es que ella está seduciéndole todo el rato, pero además seduciéndole de formas como muy inteligentes, porque es una tía muy graciosa, pero llega el momento en el que están sentados en el salón de su casa y él no hace ningún movimiento. Y ella está un poco desesperada, porque ella quiere lo que quiere, exactamente. Ella quiere que le midan el aceite. Sí. Y él no la toca. O sea, he intentado reprimir la risa, pero no podía. Así se dice en Lima, ¿vale? Vale. Nunca te acostarás sin saber otra cosa más. Y la cosa es que finalmente ella le dice, oye, que no me estás tocando y quiero que me toques, que me hagas algo. Como no me toques, la vamos a tener. Claro, como no me toques, te echo de casa. Él le dice, oye, pero es que no quiero hacer nada, por lo que te sientas como incómoda, ofendida. Y ella le dice, tío, pero sí es prácticamente como si te estuviera violando. A mí eso... Aquí simplemente lo del género de prácticamente te estoy seduciendo. Claro, pero es que en inglés es practically I'm raping you, que es como, ¿por qué ha dicho esto esta señora que hasta aquí me caía muy bien, ¿no? Y que ya no tiene ningún tipo de justificación. Porque, además, en el contexto de esa escena no viene mucho a cuento el tema de violación en ningún lado. Porque quiero decir, hay seducción y la seducción es correspondida. No hay intento de meterse en los pantalones de alguien... Sí. ¿sabes? Sedándolo o haciendo movidas que, por cierto, en el cine de la época y en los 80 era como muy graciosete, ¿no? El tema de hacer ese tipo de cosas mientras el otro no se diera cuenta y demás, era cosa de humor. Pero es que aquí, señora, por favor, contrólese, ¿no? Por favor. Que es H.G. Wells. Un respeto a una de las grandes plumas de la literatura inglesa. Pero se terminan acostando. Sí. Se terminan acostando. Se terminan acostando y esa misma noche Jack sigue matando. Claro, descubrimos que Jack sigue vivo. Y además, bueno, sigue vivo, está en forma. No recuerdo que en la película se nos cuente en ningún momento qué ha pasado, el por qué sigue vivo, más allá de que nos den a entender que es un error del hospital y ya está. ¿Cuándo le han dado el alta? ¿Cuándo? ¿Qué ha pasado? Ahí faltan escenas. ¿Quién ha pagado su cuenta del hospital? ¿Dónde está el Nicholas Meyers Cut? ¿Eh? Release de Nicholas Meyers Cut. Release it, did, please. Jack sigue matando. Por cierto, cambia de ropa. Cambia de ropa a ropa más moderna. Hombre, claro. Es un chalequito vaquero, sí. Un jersey cuello cisne. Es que el futuro está hecho para él. Hombre. El futuro está hecho para él. Esas boticas, esos botines que me lleva. Hombre, está para ir a un concierto de Kris Kristofferson. Vamos, hecho un pincel. Pero sigue matando mientras, bueno, va a casa de las mujeres, las mata. No se fuma su María, pero... Es cierto. Hay una señora a la que seduce o a la que se liga que le dice, ah, sí, tengo grass, tengo pasto, tengo hierba. Él dice, ¿cómo? Y dice, no, hombre, marihuana. Y dice, ah. ¿Qué pasa, que no la llaman hierba de dónde vienes? ¿Qué pasa, grass? Tengo grass. Digo, sí, yo tengo tierras. Tengo vacas. Pero sí, no se fuma la hierba. No me acuerdo. Y claro, cuando descubren que esto sigue pasando, que este señor sigue matando y que salen las noticias de que está muriendo gente, dice Wells, hostia, tengo que capturarle. Y es cuando se medio sincera con Amy. No le dice que viene del pasado. No, pero le cuenta una milonga. Le cuenta que es como un detective. Sí. Enviado desde Reino Unido. Buscando a este señor. Claro. Sí. Y ella le insiste, joder, pues tienes que ir a la policía. Y él, no, porque no me van a creer, me van a tomar por loco. De hecho, si te contara todo lo que yo sé, no me creerías. Sí. Y esa misma mañana, el señor este, John, Jack, el destripador, vuelve a ir al banco porque necesita más dinero. Ahora, Jack no sabe quién es Amy, pero Amy sabe quién es Jack. Claro. Entonces ella, ante la visita de este señor en el banco, se asusta y decide llamar por teléfono a su propia casa, que es donde ha dejado a Herbert, a Chief Wells. Sí, le dice, oye, quédate aquí durmiendo, pasa el rato, claro. De aquí, eso sí, si sales de casa cierra bien la puerta. Sí. Y H.G. Wells se cepilla los dientes con el cepillo de ella, con el cepillo eléctrico. Me sorprendió, yo no sabía que en el 79 ya había cepillos eléctricos, fíjate tú. Ya. Aquí sí. Yo creo que fue una cosa como... Me parecía que era una cosa que aquí llegó como mucho más tarde. Pero aquí ya lo tienen, tío. Porque 1979 es el futuro, Michael. Claro. 1979 es el futuro. Entonces Amy llama... Y él contesta, y aquí es cuando se da esa escena muy graciosa de que él no sabe cómo coger el teléfono, ¿no? Llama y le dice, oye, que está aquí. Está aquí tu amigo. Vuelve y resulta que Jack como que sospecha algo o intenta como amenazarla. Él sospecha porque cuando ella, pues por disimular, ¿no? Le dice, oye, que encontró habitación al final en el hotel que le dije. Ajá. Y él dijo, sí, efectivamente, encontré en esa habitación, de no ser por usted. Y luego dice, anda, oye, claro, de no ser por ella. Claro. A mí este, Wells, Herbie, a mí me ha encontrado en el hotel, el solo. ¿Cómo va a encontrarme el solo? Es tonto. La única persona que sabía que estaba en el hotel era esta señora. Y sí. Seguro que le ha venido también a cambiar moneda. Todo eso en como un segundo. Tal, sí. En lo que él pone cara diciendo de un momento. Sí. Y es todo lo que pasa por su cabeza. Sí, sí, sí. Y le dice algo como cerca al oído. Y es así como asqueroso ella. Y le dice, cuídate. Cuídate. Cuídate, ten cuidado. Ten cuidado que te cuídate, cuídate, cuídate, que te rajo. Sí. Y la conversación que tienen a continuación es, te le tienes que decir a la policía, Herbert, porque me va a matar, sabe que sé. Sabe que sé cosas. Y claro, el hombre va a la policía y a la policía obviamente no le cree, porque dice, mire, es que me llamo Sherlock Holmes. He venido de Inglaterra y estoy buscando a este señor que se llama John Leslie Stevenson, que no aparece en ninguna base de datos de ellos, claro. Claro, no aparece ni buscado por ninguna organización internacional, ni aparece como alguien que haya entrado al país con ese nombre, ¿no? Y él les dice, no, que los asesinatos estos que estáis investigando son culpa de este señor. ¿Pero por qué lo sabe? Porque soy Sherlock Holmes. En fin, es todo bastante, bastante rocambolesco. Aquí hay otro guiño, porque hay algún momento que justo cuando él dice que se llama Sherlock Holmes, hay uno de los policías que al parecer se llama Inspector Gregson, que es un personaje también de las novelas originales de Sherlock Holmes. Mm-hmm. Hay una cosa que tenía yo por aquí apuntada y que no hemos comentado. Y sé que te va a gustar, porque dime. Durante la gran cita que tienen Amy y Wells, en la que van al Golden Gate, hablan de no ser invertidos. Y estas cosas, en un momento dado, van al cine, no sé qué película ven, pero hay violencia y tal, y él se esconde un poco. Y H.G. Wells está asustado. Bueno, sí. Cuando salen del cine se ve que están emitiendo El Exorcista también en la película. O sea, en ese cine. Bien, ese cine en concreto fue en donde se proyectó en el 73 El Exorcista, ¿vale? Y el asesino del Zodíaco, que fue un asesino en serie que aterrorizó San Francisco en aquellos años, fue a verla. Y esto lo sabemos porque el asesino del Zodíaco también enviaba cartas, como Jack el Destripador, las enviaba al San Francisco Chronicle. Y en una de las cartas, el asesino del Zodíaco decía que había visto El Exorcista y que le parecía la mejor comedia satírica del mundo. ¿Qué sentido del humor más majo tenía ese señor? Este tampoco le pillaron, ¿no? No, hay una lista de sospechosos. Sí. De hecho, mientras más lees sobre el asesino del Zodíaco, más entras en el círculo de intentar tú resolver el caso. Porque hay... imagino, por ejemplo, que la literatura que hay sobre Jack el Destripador o toda la información que hay sobre Jack el Destripador no viene de primera mano. Uh-huh. Pero el caso de los casos del asesino del Zodíaco sí que son más o menos modernos y recientes. Uh-huh. Entonces, de eso sí que te puede llegar algo. Y hay un montón de sitios en internet que recopilan ese tipo de información, que debaten sobre ese tipo de información y que todos tienen, ¿no?, su propia teoría de quién es. Y hay una lista no muy larga de gente que en algún momento fue sospechosa del caso y no lo llegaron a pillar. Oye, de... ¿y se lo intentamos tú y yo? ¿Buscamos? Nos vamos y excavamos, bueno, como hizo la pareja de Alcácer. Los flipados de Alcácer. No, sí. Pero yo qué sé, vamos a empezar desde abajo. El tener una pared donde colgar un corcho y poner fotos y unirlas con cordones. Tú lo que quieres hacer es eso. Yo quiero hacer eso. De hecho, he estado a punto de hacerlo viendo Dark. Vale. Para enterarme de dónde quieres que... ¿Tú has visto Zodiac de David Fincher? Sí, es un gran documental. Zodiac de David Fincher, que dura 3 horas, es además adaptación de uno de los libros, no sé si el libro que publicó la persona real en la que está basado el personaje de Gyllenhaal, que es probablemente uno de las personas que más sabe sobre el caso, porque él estuvo muy involucrado cuando eso sucedió y precisamente de ahí viene la película. Es un libro que arroja un, entre comillas, claro culpable, que es un señor al que llegaron a capturar. Pero es que es buenísima para encontrarte con una historia trepidante en forma de thriller sobre señores que están constantemente dándose de golpes contra la pared porque no saben cómo resolver sus preguntas. Y es cojonudo sobre casos irresueltos y demás. Pues hay que ponerse a ello. Sí. Pero es eso que me parece muy curiosa, la conexión que hay entre estas cosas y que además esta película precisamente suceda, ¿no? En San Francisco, uh-huh. cuando Jack el Destripador es otro célebre asesino sí. que nunca fue atrapado. Claro, yo creo que vamos, no es gratuita esa sí. relación. Y a mí una de las cosas que me sorprendía sobre Zodiac es lo rápido que intentaron utilizar la imagen de este asesino para el cine. La primera película de Harry el Sucio... Clint Eastwood está intentando atrapar al asesino del Zodíaco. Del horóscopo. Creo que era el horóscopo por no... tal, pero era en el 71, cuando él todavía estaba matando. Creo que luego... Sí, he intentado buscar un sinónimo en mi cabeza y luego después de decir Zodíaco he dicho, coño, pero sí es el mismo, sí. Creo que luego llegó a tener un... Hubo un hiato de años donde no dejó de matar y luego volvió y siguió enviando cartas y estas cosas. Sí, hay un montón... Te lo digo porque he leído muy por encima, porque no me he querido meter en ese agujero de gusano. Perdón, he dicho el asesino del... Has dicho horóscopo. Del horóscopo, no, era el asesino Escorpio. Escorpio, sí, se llama el asesino Escorpio, sí. Bueno, sí, es el caso que intenta resolver el policía este de Harry Sucio. Harry Callahan. Sí. ¿Qué estaba diciendo yo? Zodiac. Sí, que si lees por encima, hay un Reddit... de esto. Entonces hay publicaciones allí sobre gente también que, como tú y yo vamos a hacer en los próximos días. Cuando termine el examen que tengo, luego ya nos podemos... Se han estudiado un montón de estos asesinatos y que han sido capaces de identificar qué casos son realmente del asesino del Zodíaco y qué asesinatos son de un asesino... que intenta replicar, ¿no? Oye, y yo creo que si empezamos así, pues ahora que además que tú y yo compartimos ese gusto por las camisas floridas, ¿vale? Hoy no llevo yo ninguna, tú sí, pero bueno, sí. Estaba a punto de traerme una hoy, pero en fin. Yo creo que el siguiente paso lógico después de que resolvamos ese caso es que nos vayamos a Hawái y nos establezcamos como detectives privados. Deberíamos hacerlo. Deberíamos. Eso sí, podemos montar un Patreon. Y que la gente... Por favor, un GoFundMe, una campaña en change.org, lo que queráis. Para mandarnos a Hawái. Pero mandarnos a Hawái a ser detectives privados. Sí, señores. Ninguno de los dos tiene experiencia en el campo. Pero seguro que somos cojonudos. Pero somos periodistas. Somos periodistas, es cierto. La curiosidad está ahí. En fin. Y las camisas. También. Es que tenemos dos de tres. Tenemos la curiosidad y las camisas, nos falta la experiencia. Y la experiencia se consigue trabajando. Sí. Así que, por favor, audiencia, inmensa audiencia de Generación VHS, por favor, ayudadnos a cumplir un sueño. ¿Te parece si volvemos sí, a la trama? Sí, es lo que iba a decir. Volvamos a la película, por favor. Se ha liado. Se ha liado porque ya ahora Amy Robbins está en la ecuación. Ahora, entre la pugna, entre la persecución de... HG y el joven Jack el Destripador, las aventuras del jovencito Jack el Destripador, está esta señora claro. que no sabe exactamente qué sucede y por qué HG Wells tiene tantos secretos, hasta que finalmente él le revela lo de la máquina del tiempo y ella, como es lógico, lo manda a tomar por culo. Y le dice, no te creo. En una escena, además, que me recuerda mucho a la misma de Regreso al Futuro 3, cuando Doc le revela que es un viajero del tiempo. Aunque, mientras que en Regreso al Futuro le manda directamente a tomar por culo, aquí ella decide al menos darle una oportunidad, porque es cierto que ella le dijo, sea lo que sea, lo que tengas que contarme, aunque creas que nadie te va a creer, yo te voy a creer. Entonces ella es un poco presa de esas palabras y al final decide darle una oportunidad a Wells para que se explique y le demuestre que eso es así. Así que van al museo. Ella ve que efectivamente, bueno, las fotos que tienen allí en la exposición las fotos de Wells tienen mucho parecido con su Herbert, pero claro, ¿qué es eso de viajar en el tiempo? Y Wells le dice, mira, súbete a la máquina y te lo enseño. Viajan en el tiempo, pero claro, como viajan unos días para adelante y aquí no hay lucecitas. No hay lucecitas. Ella de repente sale y dice, muy bien, he salido de la máquina, sigue siendo de día y sigo estando en el museo. ¿Qué mierda de viaje el tiempo es este? Y claro, se encuentra un periódico. Claro, un periódico que es del día 10 de noviembre. La aventura, digamos, comienza en el día 5. Ella en el periódico se da cuenta primero que es un periódico de un día o dos días después desde donde han viajado, y que encima hay una gran noticia en el periódico, y es que se ha encontrado muerta a una joven llamada Amy Robbins. Y ve su foto en el periódico y dice, y cuando vuelven al, entre comillas, presente, lo que idean es un plan para hacer, salvar a Amy, para que él no encuentre a Amy, pero también para intentar un último intento de capturarle. Antes de irse por allí, porque es la cosa que ofrece Amy. Amy le dice, no tenemos que estar aquí porque no nos vamos. Por ahí, tú y yo, claro. Herbert. Y él le dice, no, mira, espérate. John siempre ha presumido de que me gana en el ajedrez y en todo, porque se anticipa a mis movimientos. Ahora yo tengo la oportunidad de anticiparme a los suyos gracias a que sé dónde va a estar, porque en el periódico dice que te mató tal noche. Voy a estar yo allí, tú no vas a estar, tú te vas a quedar en el hotel y yo me encargo de él. Sale mal. Como si fuese un vídeo de YouTube. Sale mal. Sale mal, sale mal. Sale mal, muere otra chica, que es la compañera de trabajo de Amy, a la que ella había invitado a cenar esa noche en su casa. Y claro, bueno, y esta mujer ha entrado en la casa porque sí. Y a Wells no captura a Jack el Destripador, sino que encima escapa, y a Wells le detiene la policía. A Wells le detiene a la policía porque él tiene mucha información sobre los asesinatos de Jack el Destripador. Bueno, que ellos no saben que es Jack el Destripador, pero él tiene mucha información y siempre parece estar en lo correcto. Siempre parece saber cuándo va a suceder y cómo va a suceder. Entonces dicen, igual este tío es el tío que ha estado cometiendo todos estos asesinatos. Le pasaba como al pobre señor de la época del Jack el Destripador real, al señor Stephenson, al que estaba loco. Exactamente. Que practicaba las artes oscuras y el ocultismo. Que claro, que también quería capturar a Jack el Destripador, y al final le terminaron metiendo en la lista de sospechosos porque sabía demasiado y le encontraron en todas partes. Pues a Wells le pasó lo mismo. Sí. Y al estar detenido no puede asegurarse de que Amy esté bien y de que no sea una víctima de John. John llega al piso y, lo que tú dices, mata a una mujer, pero no a Amy, sino a la compañera del banco. Que hubiese sido guay que en algún momento Amy se acordase. En plan, claro. Oye, sí, todo muy bien, pero resulta que he invitado a Carol. Ahora, esto Wells no lo sabe. Wells no se ha enterado. Wells cree que ella está muerta cuando sale. Claro, de hecho la policía, si suelta a Wells, es porque dicen, oye, han matado a esta chica y Wells estaba aquí, encerrado. Sí. Y le piden disculpas y él sale, pero resulta que no sé si es en la puerta de una iglesia o es que me parece que es un edificio así como con unas columnas muy, muy vistosas y demás. Sí, es el edificio del parque con la construcción que habían hecho para la Exposición Universal de 1900. Eso, sí, que es un lugar al que la llevó ella. Sí. De pronto escucha la voz de Amy cuando él está allí. Y la musiquita. ¿Y la musiquita? La musiquita de Jack. Jack siempre lleva un reloj de estos de bolsillo con una musiquita. Sí. Que es como característica. Cada vez que sabes que suena esa musiquita es que va a matar. Sí, en la primera escena, antes de que en la primera escena de la película, antes de que mate a la prostituta, vemos cómo lo deja, ¿no? Al ladito. Sí, y hasta la prostituta que piensa, ay, mira, tenemos una banda para nosotros. Sí, sí. ¿Pero qué pasa cuando se encuentran ya? Pues que Jack lo que quiere no es realmente matar a la chica. Bueno, sí, quiere matarla porque él se dedica a matar mujeres. Pero él realmente lo que quiere es la llave. Él quiere la llave para poder viajar en el tiempo, poder vivir su vida en el tiempo y sobre todo que Wells no le persiga. Pero sobre todo lo que quiere, él podría coger, usar la máquina del tiempo y pirarse donde fuera. Pero él lo que quiere es viajar en el tiempo como es debido. Y la cuestión con todo esto es que la mantiene como su rehén, ¿no? Sí, la mantiene como la tiene de rehén, y al final, bueno, al final todo termina llevando a ese clímax final en el museo frente a la máquina del tiempo, donde Wells le implora, de hecho hasta se arrodilla, porque claro, le implora que suelta a la chica, y que al final, que sí, que vale, que le da la llave. Porque Wells, una cosa, salvo el momento en el que le mete una guaya a Jack el Destripador en el hotel. Una guaya bastante fuerte. Le dice, como diciendo, que soy victoriano, pero soy un hombre, y te cruzo la cara. Él realmente siempre aboga por la no violencia. Sí. Podría haber comprado un arma. De hecho, hay un momento que lleva una pistola que creo que es de Amy, y le dice, no, hombre, pero ¿cómo vamos a ir con esto por ahí? Joder. Sí, y es una policía. Es una policía. Es un arma, además, que luego le confisca a la policía. Y yo me... Mira, Jack el Destripador está degollando normalmente a sus víctimas. ¿Por qué una pistola es lo que hace que creas que H.G. Wells es Jack el Destripador? Pero bueno, la policía de San Francisco, cuando lo encuentra, dice, tienes una pistola, pues tú eres el asesino. Pero es cierto, es un hombre noble, ¿no? H.G. Wells, y es capaz de decir, de tener esa talla y humildad de decir, no pasa nada, ¿quieres que me arrodille? Pues mira, si eso va a ser que dejes en paz a esta mujer, que es la mujer a la que yo amo, pues me arrodillo. Y cuando llegan finalmente al museo, es cuando Jack amenaza, ¿no?, con la idea de dejar a H.G. Wells totalmente perdido en ese momento en el tiempo que no le pertenece y al que él no pertenece. Pero de lo que se ha olvidado Jack el Destripador es de aquella escena inicial en la que Wells nos leyó el manual y dijo, hey, que si no viajas con esta cosita, resulta que te quedas perdido en la infinidad del tiempo, que no viajas a ningún lugar, que no llegas a ningún lugar. Y justo antes de que Jack viaje... Sí, porque al final Jack consigue la llave, o sea, Wells se ha humillado, le ha dicho, mira, sí, toma la llave, deja a la chica, vete si quieres, pero déjala en paz. Y Jack dice, bueno, pues venga. Pero de lo que se acuerda Wells es, si no viajas con esto, pues pierdes. Y ya está. Y le quita el cacharro a la máquina. Ese es el final de Jack el Destripador. Realmente, el clímax es un poco... En fin, o sea Dai incluso... ¿Cómo decirlo? Es un poco flojo. O sea, el propio Wells, vale que Wells es un hombre pacífico y tal. Vale, eso te lo compro. Pero da la sensación como que el propio Wells se acuerda. De hecho, creo que es porque se le engancha el reloj a Jack el Destripador en el pequeño garfio que tiene ese aparatito. Porque tiene como una agarradera para sacarlo de la máquina. Se le queda, hay un momento que es como que se le queda el reloj ahí enganchado y él lo recoge. Y es cuando Wells dice, anda, coño, es verdad, el cacharro este. Mira tú. Y mientras Jack está en la máquina encerrado poniendo la fecha a la que se quiere ir, Wells se levanta y dice, anda, mira, pues espérate, que te voy a quitar esto. Ahora, también te digo, cuando Jack se da cuenta de lo que H.G. Wells ha hecho, lo acepta de forma como muy digna, como muy... Jaque mate. Cabrón, me has ganado. Jaque mate. Durante toda la película juegan con el hecho de que llevan jugando mucho tiempo al ajedrez y que y que Jack siempre gana y que John Stephen siempre le gana a H.G. Wells porque se anticipa sus movimientos. Bueno, pues esta vez ha sido Wells el que al final ha logrado ganar y le ha hecho un jaque mate. Y Jack le dice, bueno, le mira como diciendo, pues mira, bien jugado. Bien jugado. GG, good game. Para luego quedarse luego desintegrarse y quedar esparcido por todo el infinito. Acto seguido a este clímax, H.G. Wells dice, bueno, pues me voy a mi pueblo. ¿Cómo que te vas? Y Amy le dice, ¿cómo que te vas? Pero si yo te quiero, gilipollas. Ya, joder, ya sé que tú me quieres. ¿Cómo no me vas a querer si soy H.G. Wells? Pero claro, es que fíjate, ¿ves todo esto? ¿Ves todo esto que está en la exposición? Es que todavía lo tengo que hacer. Todos estos libros, que no sé ni de qué van, los tengo que escribir. O sea, la frase es tal que así. Espero que sea ficción, le dice. Sí, sí, espero que sea ficción. Entonces, claro, yo me tengo que ir. Mira, me molas mucho, pero me voy. Te echaré de menos siempre. Ya nos veremos. No te podré mandar una carta. Bueno, sí, te puedo mandar cartas, pero sé que no me lo vas a responder. Porque podría haberle mandado cartas a lo como en Regreso al Futuro. Sí, podría haberle. ¿No hay también una película con Keanu Reeves y Sandra Bullock en donde se comunican a través de. Sí, la de la Casa del Lago? Sí. Sí, creo que sí. Sí. Que hay... no, nunca la he visto, pero yo sí, tampoco, creo. Pero creo que se comunican a través de cartas sí. que uno le escribe al otro, claro. A través del tiempo. Bueno, y en Frequency, aparte de hablar por la radio, si escribían algo en la mesa en los 60, luego lo veías en el 2000. Lo veías en el 2000. Estaba sí. bien, Frequency, estaba gracioso. Está guapa. Está guapa, está guapa. Sí. Sale Dennis Quaid y Jim Caviezel. Se dice sí. así, Caviezel. Sí. Caviezel. Que había el que hizo de Jesús, ¿no? Al que le partieron la cara por hacer de Jesucristo. Sí, exactamente. Porque fue Mel Gibson, además, el que le pegó en persona para que hubiera realismo. ¿Eh? Joder, ¿de verdad? No, pero en mi cabeza sí. Bueno, que hoy estamos desvariando mucho. Que Amy le dice, oye, mira, que si ese es el problema, pues yo me voy contigo, que yo te quiero. Que yo te quiero y además a mí me da igual irme al pasado porque en el fondo estoy un poco chapada a la antigua. Pienso que las lesbianas son invertidas, así que yo en la época victoriana caso bien. Sí, y viajan juntos y ahí es donde termina la película. Y bien. Final feliz. Final feliz. Final feliz. El mal ha sido derrotado. Nunca capturaron a Jack el Destripador porque está desintegrado. Está desintegrado en las líneas temporales. Claro. En la infinidad del tiempo y luego ellos, los amantes, se quedan juntos, ¿no? Y una pequeña leyenda al final de la película que te dice, ojo, pero que H.G. Wells de verdad se casó con Amy Robinson, vale. Que se murió en 1927 y él contribuyó a todas estas cosas y él se murió en el 46. Lo que sí. no te cuentan es que él era un follarín de los bosques. Eso ya no. Por cierto, los hijos de H.G. Wells todos estaban vivos. Cuatro hijos. Sus cuatro hijos. Todos estaban vivos cuando se estrenó esta película. Cuatro hijos. A ver, si él murió en el 27, supongamos... No, él murió en el 46. Él murió en el 46. La mujer murió en el 27. Ya. Yeah. Sus hijos nacieron, mira, en el 901, en el 903, en el 909 y en el 914. O sea, que tenían unos 70 años, claro. Más o menos. Por ahí. Ahí. Joder, ¿no? Sí, sí. Ana Jane Blanco White, ajá. que es una de sus hijas, obviamente fuera del matrimonio, nació en 1909, con lo cual tenía justo 70 años cuando se estrenó la película. Y es la que... Y murió en el 2010. Te aguantó. ¡Wow! Sé que aguantó la pobre mujer. Sí. Bueno, pues nada. Hasta aquí la historia de los amantes en el tiempo de H.G. Wells, Amy Robbins y Jack el Destripador. Por ir terminando o por ir encarando ya el final del programa, vamos a hablar del baile de papeles, del tradicional baile de papeles. Por ejemplo, cuéntame. Para hacer del villano de Jack el Destripador, la primera elección de Nicolas Meyer fue Edward Fox, que así por el nombre no nos dice mucho, pero es un actor inglés que ha hecho muchísima televisión británica, y es el que hacía de Chacal en la película de Chacal, del mismo Chacal, nombre. Sí. De Chacal. Hizo de M. Hizo de M en... Y Nunca digas nunca jamás. Ciertamente. Sí. Y también hacía del coronel en Los duelistas. Y también ha salido en Gandhi o en Un puente muy lejano. Bueno, es un actor que quizás es más reconocible para el público inglés, pero desde luego es un actor conocido. Y otro que pudo haber sido Jack el Destripador, pero se le descartó porque no daba el tipo para ser un cirujano londinense. Mick Jagger. Decir que no da el tipo para ser un cirujano londinense es como quedarse muy corto, ¿no? Porque, a ver, si buscas a una persona que dé el tipo para ser un cirujano londinense, buscas a gente como muy específica y ya te digo yo que Mick Jagger no es. Imagínate además ese Jack el Destripador meneando las caderas por San Francisco. Dancing in the street. Bueno, H.G. Wells, bueno, el estudio quería a Richard Dreyfuss. Oh, Tiburón. Sí, y el director a quien quería era Derek Jacobi, que es un actor también de inglés, un actor de renombre. No quiero ser ese tío, pero se dice Jacobi. Jacobi. Jacobi. Ok. Pues Derek Jacobi. Derek Jacobi, le hemos visto en Yo Claudio haciendo de Claudio. También en Gladiador, que era el senador Graco, y en mil sitios más, porque ha compaginado el teatro, la televisión británica y el cine, y aún sigue en activo a sus 81 años. Pero yo tengo que mencionar su papel como profesor Jana en Doctor Who en la época de David Tennant. Y todos los Whovians, ya sabéis a quién me refiero. Y voy a hacer esto. A ver, voy a mover el micro a la mesa. A ver. Guiño Whovian. Si lo han pillado, dejando su comentario. Sí. Y si no lo han pillado, dejando su comentario diciendo que Michael es gilipollas. Totalmente. Michael es muy tonto para ser adulto. Para ser adulto yo lo he pillado. Tú yo ya lo sabía que yo que sí. Bueno. Amy Robbins. El papel de Amy Robbins lo pudo haber hecho Sally Field, que es una de las grandes damas del cine norteamericano. Muchos la recordaréis haciendo de madre de Forrest Gump, aunque tiene papeles más destacados como el de Norma Rae, de En un lugar en el corazón, por el que se llevó un Oscar. Norma Rae y En un lugar en el corazón, perdón. En las dos ocasiones se llevó un Oscar, en las dos ocasiones hacía de madre coraje. Y yo no me acordaba, pero ayer la estaban echando en televisión. Y ha sido la tía May en las películas de Spider-Man de Andrew Garfield. Sí, de The Amazing Spider-Man. Spider-Man. Tampoco hay mucha gente que se acuerda, pero que es el padre de los Esteves, el que hace... Martin Sheen. Que es el tío Ben. Fíjate... Sheen, con todo lo que ha bebido ese hombre. Pues ha sido el tío Ben. Fíjate que yo sigo defendiendo las películas de Amazing Spider-Man. Yo creo que podía haber sido... Viéndolas con perspectiva, y bueno, yo en su momento dije que no estaba mal. Enemigos, tú y yo, desde ahora. Ya lo sabemos. Pero, joder, podían haber hecho una... Podría haber parte. Estado muy bien, pero se desesperaron. Porque yo creo que lo que hubiese terminado pasando habría sido una cosa muy similar a lo que sucedió con DC y Justice League. Esta idea de, no, pero tenemos un universo. Y así que en la próxima película van a estar todos y cada uno de los personajes de ese universo. Porque no sé si te acuerdas del final de The Amazing Spider-Man 2, con aquella escena en la que, no me acuerdo ya el nombre del personaje, este hombre con un abrigo, un saco muy largo y un sombrero que va por el edificio de Oscorp y pasa por todos estos disfraces y cada uno de los trajes es un traje de uno de los seis siniestros. Hombre, los seis siniestros iban a ser los villanos de la tercera parte. De hecho, la película termina justo con Spider-Man enfrentándose a Rhino. Sí. Paul Giamatti ahí metido en esa... Paul Giamatti metido en un traje ahí... Sí, bastante feo. Bastante feo el traje de Rhino. Pero yo siempre defenderé las pelis de Amazing Spider-Man por el propio Spider-Man. Porque a mí me gustaba mucho ese Spider-Man. Tú puedes decir Spider-Man, ¿eh? O sea, Spider-Man. Está permitido. Spider-Man y Spider-Man a la vez. Es que no puedo, es que suena feo que diga, voy a defender de Amazing Spider-Man porque me gusta Spider-Man, ¿sabes? Es como decir, ¿sabes? El iPhone de Amazing Spider-Man, hay mucha gente que dice. El iPhone de Apple. El iPhone de Apple. Bueno, pues eso, que me gustaba mucho ese Spider-Man, porque eran muy bocazas. Bien es cierto que yo creo que el mejor Spider-Man que hemos visto en los últimos años sigue siendo Tom Holland. Yo no estaba muy convencido hasta hace un par de pelis y ya se ha sentado dentro de mi propia relación con el personaje. O sea, es una elección bastante lógica y son dos cosas bastante inseparables, creo, ahora Tom Holland y Spider-Man. Solía pensar que hasta las de The Amazing Spider-Man solía preferir a Tobey Maguire. Para mí Tobey Maguire siempre fue un buen Peter Parker. Andrew Garfield me parecía un mejor Spider-Man que Tobey Maguire. No mejor Peter Parker, sino mejor Spider-Man. Sí. Y Tom Holland me parece que aúna bien esos dos papeles, teniendo en cuenta que el Peter Parker que vemos aquí se parece más al de la línea Ultimate, que no es el pringao que veíamos en los cómics de los primeros cómics de Spider-Man de los años 60. Sí, pero esa es una de las cosas, por ejemplo, que a mí me puede. O sea, yo siempre prefiero un Spider-Man que es el pringao. Hombre, sí, sigue siendo un pringadete, pero por lo menos es más... Sí. Pero lo que me gusta, eso sí, es que Marvel haya encontrado en las películas en las que aparece Tom Holland como ese equilibrio de, mira, no es totalmente un perdedor, no es un loser, pero se meten con él. Claro. Y porque se meten con él es porque lo pasa mal. No porque no lloro todo el tiempo, no tengo amigos, y ser ese nerd de gafitas, ¿no? Al que creo sí se quería atender un poco las de Raimi. El problema de las de Raimi fue Spider-Man 3. Ya. Que, sí. no no le gusta ni a Raimi. O sea, lo obligaron a meter a Veneno. Sí. Y el Spider-Man bailongo. En fin, bueno, y otro nombre que tenemos por aquí es el de Sally Hack, que también pudo haber sido Amy Robbins. En aquel momento era la novia de Nicolas Meyer, pero como no quería hacerse famosa por ser la novia del director, solo hizo un pequeño papel en la película, y muy famosa no se ha hecho porque la pobre no nos suena a casi nadie, a pesar de que fue Tiffany Wells, una de las ángeles de Charlie durante una temporada entre los años 79 y 80 de la serie. Fue uno de los ángeles de Charlie en la serie. Sí, claro. Pero iban cambiando en la serie. Sí, de... hombre, cambiaron bastante de ángeles. Vale. Eso yo no lo sabía. Por ejemplo, yo creía que siempre habían sido las tres. No, las mismas. Hubo varias. Pero tiene sentido que hayan ido cambiando, ahora claro, que lo pienso. Pero no en plan... Hubo varias, pero no en plan James Bond, sino que eran... No, claro, siempre son tres. Son tres siempre, pero eran distintas. Pero van rotando, sí. Iban rotando. Sí. Estaban calentando la banda. Y luego entraba. Bueno, pues eso ese es lo que tenemos dentro de nuestro baile de papeles. Última cosa que podemos comentar. Lo que habíamos adelantado de la relación que tiene con Star Trek. Y sobre todo con Star Trek Misión Salvar la Tierra, que ya hemos dicho que comparten también al guionista, que es Nicolas Meyer. En las dos películas el argumento es viajeros en el tiempo llegan al San Francisco contemporáneo. En esta son del pasado, en Star Trek son del futuro. En ambas hay situaciones cómicas en las que los protagonistas se sienten como peces fuera del agua. Y en ambas tienen que empeñar posesiones antiguas para sacar dinero. Y también en las dos, pues una mujer de la época moderna decide viajar a la época de estos viajeros del tiempo. Esa es una de las cosas, pero es que además la película... Los pasajeros del tiempo tuvo una escena que se eliminó del metraje donde Wells tiene un altercado con un punky que va en el autobús con el típico loro, el radio casa enorme a toda hostia, y la escena no se metió en Los pasajeros del tiempo, pero sí se rodó y se metió en el metraje de Misión Salvar la Tierra, que todos recordamos esa escena en la que Spock coge y le hace la pinza vulcaniana al punky con el radio casa. Sí, de hecho en los comentarios del director de esta película habla en un par de ocasiones Meyer acerca de Los pasajeros del tiempo. Habla de algún que otro guiño que hizo en el guión y demás, sí. Bueno. La conexión está allí. Al principio no había yo caído en ella, pero con lo de la escena eliminada aquella del punky me ha quedado claro. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos ir poniendo punto final. Valoración general de la película, Charlie. A mí me parece que es una película, hostias, que no sé por qué yo no conocía. ¿Verdad? Porque tú descubriste la existencia de esta película mientras hablábamos... De Pesadilla en el Street. Cuando me dijiste, no, es que H.G. Wells, si se va a perseguir a Jack el Destripador, era como, ¿de qué me estás hablando? Pero es una película de aventuras muy guay, es un guión muy sólido, tiene personajes, creo, bastante bien construidos. Ella me parece graciosa, lista, inteligente y guapísima. ¿Te vas a casa con ella? Yo me iría a casa con ella, a liberarla. Y me parece que incluso Malcolm McDowell, que normalmente era lo que decíamos, un actor que interpreta antagonistas, en esta película como el héroe está muy bien. Es un poco ridículo el aspecto que tiene con el bigotín y las gafas en el 79, pero imagino que también el contraste es algo que buscaban. Sí, porque sobre todo si estás acostumbrado a ver también a Malcolm McDowell en ese tipo de papeles, en La naranja mecánica, en Calígula, pues ponerle aquí de modosito, sí, chocaba. Sí. Un tío así siempre caballeroso, siempre noble. Me mola, porque además lo hace bien. lo hace bien, se contiene donde se tiene que contener. Y hay un detallito también que tenía que ver con la voz, ¿no? Del, a la hora de prepararse, que se escuchó un montón de grabaciones del H.G. Wells y que el, aparentemente H.G. Wells hablaba un poco así. Sí, y con ese acento cockney londinense sí. Y a este no le moló. Este tío es de Leeds. Sí, este tío dijo... McDowell, a ver. No, este tío dijo, mira, incluso si lo hago con todo el rigor, va a parecer que lo estoy parodiando. Y al final optó por la voz que usa en la película, ¿no? A mí me ha gustado, me ha parecido muy divertida y no me extrañaría que... te iba a decir, no me extrañaría que en algún momento alguien en Hollywood pensase, hey, ¿podemos hacer un remake, reboot de esto? Pues se hizo. Se hizo una serie. Se hizo una serie, ahora que justo hablamos de ello en el episodio anterior, que no tuvo éxito, pero creo que aquí se llegaron a... Aquí en Portugal se llegaron a emitir todos los episodios de la primera temporada. Pues por, seguramente, y por aquí andará, por ahí andará, pero vamos. Solo... Pero que luego fue... tirada a la basura la idea completamente. No he llegado a verme ninguno de los episodios y tengo descargado alguno. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ya me dirás, porque al final, bueno, la premisa podría ser curiosa. Al final, pues imagínate, supongo que estirarían el chicle y sería pues H.G. Wells viajando a través de distintas épocas persiguiendo a Jack el Destripador. Sí. Encontrándose con un montón de personajes históricos. Claro, sí. Y con un montón de mujeres a las que liberar. ¡Yes! Eso es. ¡Yes! Pues a mí con esta película, que coincido en todo contigo, y es una película que me encanta, me pasó algo parecido. De estas veces que estás... Esto fue hace bastantes años, pero llegas a casa, es verano, hace mucho calor como para irte a dormir, te pones a hacer zapping y encuentras esta peli. Y dije, ¿y esto de qué va? Y digo, uy... ¿Por qué se llama H.G. Wells ese señor? ¿Por qué viaja en el tiempo? Jack el Destripador, pero, ¿cómo yo no podía...? Se me ha pasado por alto esta película y claro, pues la vi, me encantó, indagué y dije, anda, mira. Y nada, y desde entonces, pues mi amor eterno. Sí, es que está muy bien. O sea, si una película con esta estructura, bueno, no con esta estructura, sino con estos golpes bien dados, se estrenase hoy día... Sería un éxito también. Y es una película muy divertida de ver hoy en día. Sí, y además que yo tengo esta querencia, a mí me gustan estas películas de peces fuera del agua. O sea, me encanta la de precisamente Star Trek Misión Salvar la Tierra, que la estuvimos valorando en meter en la encuesta de Twitter, pero dije, bueno, no, la sacamos porque hay que hablar de ella un día de estos. Pero a mí esa es una de mis películas de Star Trek favoritas, que quizás sea la menos Trek, pero es una de mis películas favoritas precisamente por eso. Cuando me encantan todas esas situaciones de Spock en el autobús, de McCoy tratando de salvar a Chekhov en el hospital, Scotty cuando le dice, ¿no?, cuando está tratando de utilizar el ordenador y le dice, ¿computadora? Y dice, no, tiene que utilizar el ratón. Y dice, ah, y coge el ratón, se pone a hablarle a él y dice, hola, computadora. Esas tonterías. Pues a mí ese tipo de escenas en este tipo de películas me gustan mucho. Así que nada, muy bien todo. Pues hasta aquí hemos llegado. Pues entonces, hasta aquí hemos llegado. Pues nos vamos a ir y ya sabéis que siempre nos vamos con una canción que tenga que ver con la película, al menos de su banda sonora. Esta película, su banda sonora es completamente instrumental, así que no hay un tema concreto que podamos elegir. Pero, Charlie, sí que tenemos una canción para despedirnos, que tiene que ver con la película de alguna manera. ¿Qué canción? Pues mira, resulta que Cyndi Lauper estaba buscando ideas para títulos de canciones, cogió una guía de la tele y vio que en una cadena iban a emitir esta película. Le gustó el nombre y así ha llamado a uno de sus éxitos, que se incluyó en el álbum She's So Unusual de 1983. La película en versión original, Los pasajeros del tiempo, se llama Time After Time, que es un éxito total de la discografía de Cyndi Lauper. Es un éxito además dentro de este disco, como lo fue su anterior single, que fue Girls Just Wanna Have Fun. Así que con este tema nos vamos a ir, no sin antes deciros que si queréis contarnos cosas, podéis hacerlo a las formas de contacto del programa, que son, Charlie... Nos podéis escribir al mismo blog, que es lacasademihermano.wordpress.com. Y nos podéis encontrar también en redes sociales, en Twitter, en @casademibro, siempre con el hashtag generación gen Gen. VHS. Gen casi, VHS. Casi me voy con la palabra entera. ¿Sí? O si queréis encontrarnos en nuestros Twitter personales y decirnos cosas así como más cercanas, podéis encontrar a Michael Pérez en @GreyPilgrim y a mí me podéis encontrar en @Charlie-Simmons con una M. Y nada, y también en iVoox y donde queráis. Y en iVoox, sí. O sea, ¿será que no tenéis sitios? Si a mí me queréis mandar algún día correo postal, también claro. Me gustan mucho las cartas y demás. Sí, sí, sí. Y recordad también, por favor, cuestación, crowdfunding, lo que sea, para mandarnos a Charlie y a mí a ejercer de detectives privados en Hawái. En Hawái. En ningún otro sitio, en Hawái. Nos necesitan en Hawái. Totalmente. O sea, nosotros necesitamos ir a Hawái. Probablemente. Queremos resolver... ¿Quién es el asesino del Zodíaco en Hawái? En Hawái. Luego ya reuniremos a la gente en San Francisco para hacer el alegato ese del claro. Centro de los detectives, pero el trabajo lo vamos a hacer desde Hawái. Creo que es justo y necesario. Nosotros necesitamos ir a Hawái, pero ellos nos necesitan más. Nos necesitan más. Que hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene. Chao. Time after time.